La órbita de Endor. Saludos mundo, dicen por ahí que rectificar es de sabios. Y con el señor Tom Cruise, pues no poca gente debería hacerlo. Y aquí, en esta casa, pues vamos a empezar dando el ejemplo. Porque bien que se le dio de palos en su momento, en los primeros tiempos de La Órbita, porque bueno, no era, yo qué sé, o bien buen actor, o porque era solamente un showman, o estaba sobrevalorado, o no merecía su fama, o qué sé yo. Haciendo honor a la verdad, yo nunca le ataqué muy abiertamente, yo me fustigo como el que más, pero está claro que, aunque no le insultara excesivamente, no era santo de mi devoción, eso también hay que decirlo, en su momento. Y algún que otro compañero de este programa le dio cera a Tom Cruise hasta en los pliegues de los dedos de los pies. Era motivo de burla, Tom Cruise, pero las cosas han cambiado. Este hombre ha remontado su carrera y se ha convertido en paradigma de un género de cine ya. Es alguien que se ha ganado el respeto de todo el mundo jugándose el tipo cuando no es necesario ya a sus edades, solo por aportar un plus. Y no se puede negar, no se puede negar que ahora mismo, bueno, por lo menos para un servidor, pero yo entiendo que para muchísimos fans y para el resto del equipo de este programa es ya una institución. Es un tipo al que venerar. Porque se lo ha ganado, se lo merece. Alguien que, bueno, yo no sé si lo que le dijo Spielberg, Steven Spielberg hace poco se lo encontró por ahí en un evento y le dijo que había salvado la industria hollywoodiense. Yo no sé si esto es exacto o no, pero desde luego ha aportado mucho. Y en los últimos años todo lo que ha hecho este buen señor es digno de elogio. Así que, Tom Cruise, me postro a sus pies, caballero. Nuestro ciclo de volúmenes especiales dedicados a Misión Imposible llega ahora con este audio a este volumen 3. Ojo, no es un volumen por cada película, de hecho en el primer volumen pues hablamos de la serie original y de las tres primeras entregas de esta saga cuando los títulos venían, bueno, eran solamente un dígito, Misión Imposible 1 o Misión Imposible a secas, mejor dicho, Misión Imposible 2, 3 y luego ya a partir de Protocolo Fantasma ya empezaban a ponerle, bueno, digámoslo así, sobretítulos. En el volumen 2 analizamos Protocolo Fantasma, a partir de ahí pensamos que quizá merecía cada película un especial porque es que nos gustan muchísimo, porque ahí cambió un poquito la cosa. Esta misma semana, este mismo día, entregamos el volumen 4 con Fallout en un monográfico independiente, como este que estás escuchando ahora mismo, que es el que viene antes. Este audio pertenece por completo al volumen 3, el dedicado a Nación Secreta, Rogue Nation. De nuevo Tom Cruise por Lode, en una de las mejores películas de esta franquicia de Misión Imposible, monumental, cinta de acción, absolutamente indispensable para todos los fans que tiene Ethan Hunt, que son millones ya, y sus aventurillas. Yo no sé nada de dar saltos en los sofás de Oprah, yo no sé nada de cienciología, yo no sé nada de placentas, solo sé que este tío hace cosas que ningún otro actor de Hollywood tiene huevos a hacer, y con su edad, madre mía, si es que lo hace de fábula. Y las películas que lleva haciendo la última década son acojonantes. Y punto. Por eso estamos haciendo estos ciclos. ¿Por qué? Porque se lo merece. Hoy Misión Imposible, Nación Secreta aquí en Lode, La Órbita de Endor. Desde unos fans para otros fans, soy Antonio Runa. Despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, La Órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Aquí en La Órbita de Endor, continuando con Misión Imposible, y tengo por aquí sigo teniendo, yo esto no sé si lo acabaré metiendo en un programa todo entero o lo dividiré, pero tengo por aquí al señor, pues, Albert Galdor, PR17. Hola, un placer. Aquí estoy atascado en una tubería. Venid a sacarme. El señor Rafa Pagis viene a rescatarle. Sí, venga, lo vamos a rescatar corriendo, que es lo que mola aquí, correr. Y Jaime Angulo. En esta peli corren poco, por cierto. ¿Cómo? Que en esta peli corren poco, por cierto. Sí, es cierto, eso sí es verdad. Corren muy poquito. Y el señor Jaime Angulo. Yo de correr, no sé si esa es la forma de verbalizar y de conjugar este verbo. ¿Contigo? No, creo que no es la... Yo, y además yo no estoy corriendo, yo estoy en la ópera de Viena con un vestido amarillo, bien apretado. Bueno. ¿Que se lo has quitado a alguien o qué? Sí, y luego hablaremos de eso, pero vamos, imaginad esta... Oh. Imaginadme así con ese vestido. Sí, cuánto pelo al aire. Bien. Bien. Bueno, os veo con la actitud. Os veo con la actitud adecuada. Una cosita, yo para mí, al menos de momento y hasta que veamos Dead Reckoning o lo que aquí se va a llamar Sentencia Mortal, para mí Nación Secreta, es que me pasa una cosa con esta y la siguiente, una cosa que me pasa por ejemplo también con en la trilogía del dólar, yo no, hay veces que soy más de La Muerte Tenía un Precio y hay veces que soy más del Bueno y el Feo y el Malo, no acabo de decidirme por una o por otra, va según mi estado de ánimo. Estoy más cerca de una peli que de la otra y me pasa exactamente lo mismo con estas. Nación Secreta era mi favorita hasta que vino Fallout y a veces pues Fallout es mi más preferida y luego es Nación Secreta, así. Pero aquí para mí entra lo bueno de verdad de Misión Imposible. Yo ya a partir de aquí ya soy fan absoluto y declarado de esta saga. Yo no sé a vosotros si Nación Secreta os entró también, francamente. Yo creo que, o sea, los primeros 5 minutos de Nación Secreta deciden si te quedas o te vas, y la mayor parte de la gente se va a quedar, porque es el boquiabertismo hecho celuloide. Y además, yo he visto algún reportaje, alguna cosa, algunas declaraciones al respecto de lo que buscaban con esta película, y yo creo que lo consiguen, que es hasta cierto punto, después de haber saltado durante 4 pelis de una cosa a otra, de meter más tiros o más explosiones o más acrobacias, dependiendo de la película, el director o lo que les diera, después de la 4 toman la fórmula y la van puliendo. Y aquí yo creo que aciertan plenamente. Es una película con un tono un poco más serio que la 4, eso sí que lo tiene, creo que tiene buena trama, pero definitivamente pues sí que impone una especie de sello de lo que es Misión Imposible. Y sello de la acción a lo cruz en Misión Imposible ya de una forma definitiva. Se transita muy bien. Pero puestos a escoger, yo me quedo con Fallout porque es todavía más farandulera. Son gustos personales y supongo también el rato. Yo no. Fíjate, lo que tiene ver las películas con años de diferencia, porque se te olvidan algunas cosas y otras a lo mejor las llevas ahí, bueno, las pones por encima o por debajo de lo que luego a lo mejor realmente son. Pero yo tenía mejor recuerdo de Nación Secreta de lo que me he encontrado esta vez revisitando la película. Y es que a mí, por ejemplo, Protocolo Fantasma, yo recuerdo, lo hablamos la última vez que nos sentamos a grabar, la secuencia del rascacielos o la parte del Kremlin, y a mí son partes que me impactan y se me quedan ahí en la retina, sobre todo el rascacielos. Como Dios, qué cosa más chula y que, no sé, me estremece de arriba abajo. Esta peli de Nación Secreta lo que tiene es impecable, es que no puedo decir ni media. Está todo muy bien hecho. Pero nada me toca la fibra tanto como en la anterior me la tocaron. Nada me toca tanto la fibra. Entonces no puedo ponerle una nota tan alta. Todo es perfecto, todo es impecable. Yo no puedo darle un bofetón al director y haberle dicho esto lo tenías que haber hecho mejor. Que no puedo, no tengo nada que criticar. Pero a nivel de impacto emocional y de ser un maestro director, así como hablamos también en la primera de la secuencia del robo de datos, que era impecable con 4 duros, como hacían a este descolgarse la tensión que todo el cine, todos callados. Pues yo es que en Nación Secreta es que no encuentro nada tan top. Es muy grande, muy divertida, muy chula, todo lo que queráis. Pero para mí no roza el cielo en ningún momento. Y es una cosilla ahí que tengo con ella que no me la puedo quitar. Es increíble, pero esto son apreciaciones de cada cual, porque para mí solo la secuencia de la ópera para mí es maestra en lo que se supone que es suspense. El robo de datos, bueno, también es verdad que ya habíamos visto cosas parecidas. No sé, lleva muy bien la tensión y la persecución con los coches y luego con las motos, joder, de verdad que es cuestión de perspectiva, como veo, y cada cual, y no son las escenas, es la gente, yo creo, es como lo ve cada uno con sus ojillos. Es así. Pero, bueno. Pero tú me dices, por ejemplo, que es la mejor persecución de coches o motos que has visto, desde luego mejor que la 2, sí, la persecución de motos mejora infinitamente, pero... A mí no me impacta. Yo me acuerdo de la autovía de Matrix o de otras, bueno, en Fast and Furious, las que quieras. Y es lo que he dicho, es impecable. Pero a mí no me impacta por decir, Dios, qué bien hecho está esto. No sé, cuando Cruz coge la moto, ha sido un increchendo hasta ese momento y a partir de ahí explota. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que no me tengo que justificar antes. Sí, no, que esto es cosa personal. Por Señor Angulo, ¿y usted qué me dice? Venga, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Pues vamos a ver, yo cuando en su momento empezamos a afrontar esta saga de la 1 a la 6 y hasta que llegue a la 7, yo estaba bastante convencido de que Fallout era mi favorita. No había visto la tercera, creo que ya lo comenté, pero la quinta, por alguna razón, como que no la tenía especialmente presente, pero la he visto, para hacer este programa, y joder, me ha parecido brutal. No sé si será porque tengo muy recientes las otras cuatro y es algo que no había hecho antes nunca, y ya veremos a ver qué pasa cuando vuelva a ver Fallout, a ver lo que sucede, porque Fallout también la vi pues con mucha diferencia con respecto de la anterior, con respecto de esta. Pero joder, me ha encantado, me ha parecido buenísima, y creo que lo que tiene sobre todo es que, igual que en todas las anteriores se pueden sacar una gran cantidad de cosas buenas, pero también hemos destacado algunas cosas que hemos visto malas o que no nos han convencido tanto, en esta película lo que veo es que es muy estable en lo cojonuda que es. O sea, me parece que está muy bien de principio a fin. Vale, es cierto que no puede que no tengamos escenones como el de Dubai, pero todo lo que propone a mí me parece absolutamente fantástico, y creo que, ya digo, es que para mí la palabra perfecta que la define es estable en su espectáculo. Bueno, bueno, vamos a meter poco a poco con ella. Si es verdad que esta es la película donde llega Christopher McQuarrie como director para quedarse ya. O sea, era una cosa que hasta ahora no habíamos tenido, ¿no? Iban pasando los directores de Pepito a Fulanito, de Menganito a Pascualet, y ahora de repente llegaba Christopher McQuarrie y, oye, se ha quedado aquí, está en la siguiente, está en las dos siguientes. Yo creo que este tío ya cierra un poquito la saga, porque da la sensación de que esto va camino de ser cerrado para siempre, jamás. También es verdad que el hombre de ahora se ha convertido casi en el director de Tom Cruise. O sea, una cosa que... vale que hay directores que tienen... Es que es muy curioso esto. Lo normal es que un director tenga un actor fetiche, pero que un actor tenga un director fetiche, porque Christopher McQuarrie es el director fetiche de Tom Cruise. Es que lo elige para todo ya a partir de ahora. Se ha convertido en su director. Todo lo que haga él, McQuarrie detrás. Qué curioso esto. ¿Cómo llega este señor aquí? Contadme. Venga, pues vamos a hacer un repasito y entendemos las cosas más o menos. Porque eso que tú propones, Runa, tiene su explicación, por supuesto. Venga, por situar un poco a la gente, por dar contexto. Un par de cosas de agenda. El anterior Protocolo Fantasma es de diciembre de 2011, vamos, prácticamente inicios de 2012. Esta, Nación Secreta, se va a estrenar en julio de 2015. Eso quiere decir que tenemos 3 años y medio ahí de vacío legal, digamos, de Misión Imposible, en los que, bueno, que hay que hacer cosas. Entonces, vamos a ver primero qué hace Tom Cruise en estos años. Y además poniendo un poco de acento en el tema del cotilleo también, para que, bueno... Porque como no me lo han reclamado muchos oyentes, pues venga, vamos a poner atención a esto. En estos años, Tom Cruise estrena Rock of Ages, que yo esta película confieso que no la he visto, esta es de 2012. Seguirá con Jack Reacher, Oblivion y Al filo del mañana, antes de meterse en esta Nación Secreta. Respecto a su vida personal, hay que decir que a principios de 2012 salió Tom Cruise la biografía autorizada de Andrew Morton, ¿Qué tiene? Bueno, libros, claro, eso es. Libros de biografía de Tom Cruise, pues, yo que sé, como de Tarantino, de Brad Pitt o de Scorsese o de quien queráis, salen cada 48 meses sale un libro. Pero hay algunos que hacen especial ruido. ¿Qué tiene esta biografía autorizada de Tom Cruise de Andrew Morton? Pues primero de todo, que de verdad es biografía autorizada. Y públicamente Tom Cruise ha dicho que, pues que sí, que eso tenía su visto bueno. No me voy a meter en cosas que reconoce él de cienciología y su punto, porque eso ya lo hemos tratado en otras historias, y me voy a ir un poco a la novedad que apareció en ese libro, aparte de todo eso. Tom Cruise en ese libro confiesa que durante una época de su vida se quedó muy locamente colgado de Sofía Vergara, esta actriz colombiana de Modern Family. Pues si alguien no sabe quién es. Yo me pregunto por qué. Exacto, no me extraña en absoluto. O sea, joder. Pues explícadmelo, porque no sé por qué. O sea, no... Son cosas incomprensibles. Esta son cosas de cienciólogo, Rafa. Cuando te metes en el tema, no lo entenderás. Pues igual tengo yo un poco de cienciólogo, mira. Pajis, a veces hay que mirar a la gente de perfil y se comprenden las cosas. Es que tú no lo haces. Vale. Tú miras a los ojos y eso. De perfil ponte tú. Bueno, sigo con el hilo. Resulta que en el rodaje, por algún motivo, coinciden en el rodaje de Four Brothers y, bueno, ya hizo todo lo posible por conocerla y, ojito, convertirla en su esposa. Hacer todo lo posible incluye cosas como invitarla a la fiesta de los Oscars que dieron Will Smith y su mujer después de los Oscars de 2005. Recordemos que estos son cienciólogos también, por eso hacen la fiesta juntitos. Tom Cruise llegó incluso a organizar una reunión entre sus hijos y Sofía Vergara en un intento de evaluarla como futura madre, tal y como cuenta él. Le enviaba flores y chocolates, que esto me parece como de quinceañero de instituto a tope. Pero Sofía Vergara no pudo tragar con eso de la cienciología. Dijo que eso para ella era algo, bueno, un bache que ella no podía saltar. Y pensaba que iría directamente al infierno si aceptaba una proposición de ese tipo. ¿A qué viene todo esto que me he metido yo aquí? Bueno, pues porque pocos meses después de que Sofía Vergara rechazara a Tom Cruise, el actor anuncia su noviazgo con Katie Holmes. Esto, estamos diciendo que el libro sale en 2012 y están hablando de 2005, ¿vale? De 7 años antes. Bueno, pues si el libro sale a principios de 2012... A mitad de año, el 29 de junio de 2012, pocos meses después de publicarse el libro, es cuando Katie Holmes solicita el divorcio de Tom Cruise. Hay quien dirá por ahí que lo hace para proteger a la hija que tienen, que no digo yo que no, pero también hay quien dirá que ella se enteró de demasiadas cosas en ese libro que no sabía o que quizá no se ajustaban a la realidad que él le había contado a ella y que no lo pudo soportar. Bueno, cosas que pasan. Así que si os escriben un libro, vigilad bien que todo cuadre, ¿vale? O sea, que luego explote la cosa. Bueno, el 9 de julio, nada, un mesecito después, la pareja firma el acuerdo de divorcio. Y bueno, como esto creo que lo comentamos ya en una grabación anterior, la ley de Nueva York requiere que los documentos de divorcio, de cualquier caso de divorcio, permanezcan sellados, por lo que los términos exactos de ese divorcio no están disponibles públicamente, por lo menos de momento. Hay rumores y tal, pero los documentos como tal están cerrados. Yo, igual un abogado me puede explicar qué sentido tiene esto, yo no lo sé, pero ahí está sobre la mesa. Y el propio Cruise ha sido el que ha declarado que es su esposa Katie Holmes la que se divorcia para proteger a la hija de la pareja, a Suri, de la cienciología, y que Suri ya no es miembro activo de la organización. Ahí es nada. Poco después, nada, 3 semanitas después de este acuerdo de divorcio, la revista Life and Style, en su portada, saca a Suri, a la hija menor, llorando con un cartel enorme que ponía abandonada por su padre. Y 3 meses después, sí. Y 3 meses después, el 1 de octubre, la revista In Touch, en contacto o algo así sería, en su portada saca otra foto de Suri que también titula como abandonada por papá. El 24 de octubre, 3 meses después, Tom Cruise presenta una demanda de $50 millones contra ambas revistas por difamación y por invasión de la privacidad. Por supuesto, dice que las portadas son falsas. Y, bueno, ambas revistas, recuerdo Life and Style y In Touch, son propiedad de la editorial Bauer Publishing. Tom Cruise no hace declaraciones sobre esto, pero sí su abogado. y dice que, bueno, que Tom Cruise podría pasarse la vida demandando por ahí por la cantidad de mentiras que salen con él en todas las direcciones, en todos los medios, pero que meterse con su hija es pasarse y que él no lo iba a tolerar. Así que avisa de que cualquier dinero que sea ganado en este pleito, de esos 50 millones de dólares, lo que entre será donado todo a obras de caridad, que no es por el dinero, que es por proteger a su hija y todo eso. Y bueno, el juicio nunca llegó a salir y, por supuesto, todo se resolvió en un acuerdo entre las partes, con lo cual no sabemos cuánto dinerillo se crujieron los unos a los otros, pero algo debió sacarle, algún pellizquito. Explicado todo esto, para que nos sitúe al amigo Tom Cruise, por lo menos vemos que no ha sido como en otras fases de su vida, que lo veíamos, venga, ahora me monto una productora, ahora me peleo con Paramount, ahora me voy, ahora me vengo. Toda esta fase está un poco marcada por todas estas cuestiones de su divorcio y historias personales, pero por lo menos profesionalmente tenía la carrera encauzada, ya hemos dicho, ya Richard, Oblivion, Al filo del mañana, y en lo profesional, insisto, digamos que estaba más o menos encarrilado. Ahí, en todas estas, comienza la producción o la preproducción de esta Misión Imposible 5, vamos a llamarla ahora mismo. La primera llamada va a ser al señor Brad Bird. ¿Quiere usted volver a dirigir esto? Bueno, pues no puedo porque estoy liado con una cosita que se va a llamar Tomorrowland, que por mí bien. Jesús. Uf, ¿verdad que sí? Uf. Bueno. Que no es que sea mala película, es una película muy rara, es que es un cacharrazo olímpico para Brad Pitt y para Disney y para gran parte de quien estuvo implicado. Taquilla se la pegó muy duro y yo creo que Brad Bird en imagen real podría ser un director muy interesante, pero Tomorrowland le va a lastrar para tiempo. Pues no te digo yo que no. Bueno, se va a anunciar en 2013, año y medio después del estreno de la otra, que se empieza a producir este Misión Imposible 5. Y en ese anuncio ya se dan varios datos tochos. El primero, se anuncia que McQuarrie va a ser el director, que el guión va a ser de Drew Pearce y que Tom Cruise, por supuesto, va a ser el que siga y no Brad Pitt, como se rumoreó en alguna secuencia, en alguna película anterior, con aquellas amenazas de bájate el sueldo y todo esto. ¿Por qué McQuarrie? Tú decías, Runa, que es raro, que normalmente son los directores los que tienen actores fetiches y no al revés. Claro, el problema es que aquí es Tom Cruise la situación es que aquí es Tom Cruise el que tiene la sartén por el mango. Muy pocos actores tienen productoras tan tochas como él, porque sí que hay infinidad de actores con productoras propias que se producen películas, mirad ahora a Clint Eastwood y tal, pero suelen ser cosas más contenidas. Llegar a este nivel de tochez y de pasta y de repercusión, pues no todo el mundo puede. Entonces, también sabiendo lo especialito que es Tom Cruise, que no encaja fácil con todos los directores, ni muchísimo menos, pues si el chico este ha dado con uno que no le rompe los platos, no le discute y además acaba bien los productos, porque la verdad es que el McQuarrie este, yo considero que es un buen director, bastante buen director. Bueno, de ahí entiendo que se explica todo, ¿no? Cuando tú puedes elegir al director, a los actores y tal, pues te pones el que mejor te cae, ¿no? Igual que lo vemos muchas veces con las músicas y con otro tipo de cosas, ¿no? Tienes un equipo en el que confía, pues ¿para qué cambiar? Y aquí, pues fundamentalmente Paramount se lo acepta sin problema. Hablábamos también del guión y decíamos que se anuncia a Drew Pearce como guionista. Bueno, pasados unos meses, Drew Pearce se va a ir y entrará Will Staples, pero pasados otros meses más, también se va a ir y será el propio McQuarrie quien se va a hacer cargo del guión. Luego Staples va a aparecer acreditado como History by, como responsable de la historia, pero ya el guión como tal, el script, es cosa de McQuarrie, así como la dirección. Luego veremos alguna cosita más sobre esto. ¿Quién produce esta película? Que esto es llamativo también un poquito. Primero va a entrar capital chino. Ya en la anterior había, pero aquí se multiplica el capital chino, vamos a decir, como por 10. Va a estar TC Productions, que es la de Tom Cruise Productions. Va a estar Bar Robot, que es la de JJ Abrams. Y va a estar Skydance Productions. Estos, en la película anterior, ya habían entrado, solo eran cofinanciadores. Pero ahora además negocian tener poder de decisión y también meter mano durante todo el desarrollo, no solo a la hora de contratar profesionales, sino durante el rodaje, postproducción y todo eso. Vamos, quieren un ya que ponemos tanta pasta, que somos los que más pasta ponemos, por lo menos que tengamos un poquito aquí de voz, ¿no? Siento decepcionar también a la gente, pero con toda la chicha y las carnazas que hemos tenido en anteriores películas, pues bueno, en esta parece que el proceso de producción fue una cosa bastante más tranquilita. Se ve que habían aprendido ya la lección unos y otros y no hay grandes, aunque alguna cosita hay, no hay grandes enfrentamientos ni grandes tramas. Hay 6 partes médicos que fueron abiertos a Tom Cruise por diversas heridas grabando esta película. 6 partes médicos de diversa consideración, pero bueno, nada gravísimo. Por ejemplo, Tom Cruise siempre conduce e incluso el responsable de los stunts, de los especialistas, llegó a decir que nadie en la plantilla conducía mejor que el propio Tom Cruise, así que pues para eso que conduzca él, ¿no? Tampoco hay grandes atrasos que hemos visto en otras, que porque hemos dicho que aquí había 3 años y medio entre película y película, pero fue porque el proceso de producción fue previsto así. No hay grandes atrasos de, bueno, es que tuvimos que esperar un año, no sé quién, 6 meses a otro. Esto salió un poco tal y como estaba previsto. Hay alguna pequeña excepción, porque en febrero de 2015 se filtró una noticia de que se paraba la filmación para que Tom Cruise, McQuarrie y una tercera persona sin acreditar pudieran, ojito, reescribir el final de la peli. Esa persona sin acreditar se supone que es alguien cercano a McQuarrie, pero ni cobró ni se le acreditó. Fijaos al detalle, pararon el rodaje una semana, con la pasta que vale eso, para cambiar el final. Después de esto, aún así, la fecha de estreno se adelantó 6 meses. O sea, fijaos lo seguro que estaban de fechas, lo bien que iban, que decidieron adelantarla. Y bromearon incluso porque un año antes Paramount había retrasado 1000 veces el estreno de Guerra Mundial Z por 1000 desastres para rodar media película y 1000 historias. Y bueno, bromearon bastante diciendo que no, que este retraso, este parón no era por nada importante y que precisamente se atrevían a adelantar 6 meses el estreno porque iban muy bien de tiempo con todo. Y de estas cosas raras que pasan en los guiones, pues Tom Cruise y McQuarrie reconocen, ojito también, que empezaron a rodar sin saber bastantes detalles de lo que estaban pasando. Por ejemplo, la escena debajo del agua la rodaron entera sin saber qué rodaban realmente. O sea, solo, pues tenemos que rodar debajo del agua, venga, vamos a llenar aquí un tanque, a pasear a Tom Cruise, que no respire un rato. Pero no sabían realmente lo que estaban rodando. Y poco más. Ya de tema de la música, pues tenemos por aquí a Joe Kramer, bastante correcto por mi parte. Como detalle, deciros 2 cositas, que por primera vez en la saga el tema de Misión Imposible se adapta según el país en el que están. Normalmente tienen el tema de Misión Imposible y ese se usa toda la peli. Bueno, aquí lo van a usar varias veces y pues le van a cambiar algunos ritmos o algunos instrumentos dependiendo, pues, por ejemplo, si están en Marruecos o están en Viena, pues le cambian algunas cositas un poco para, bueno, para dar mejor entorno al asunto. Y quizá lo más interesante también que hay aquí es que el propio Lalo Schifrin contribuyó con algunos temas de la serie original. Hay 3 en concretos: Escape to Danger, Matter of Going y Final and Curtain Call, que ya aparecían en la serie original y bueno, se remasterizan un poco y se arreglan para poder usarlos en esta peli. Y con eso, pues ya nos metemos en que en ese adelanto que yo os comentaba de diciembre a julio, que bueno, ellos mismos han reconocido también a posteriori que fue para no competir con El Despertar de la Fuerza y con la película de Spectre de James Bond, que parecían 2 tochos muy gordos en Navidad y a lo mejor Misión Imposible iba a ser un poquito el patito feo. Y ya por cerrar con los datos de recaudación y todo eso, pues comentaros que, bueno, no siempre se saben estos datos, pero en esta película sí que han salido. Al parecer se dejaron 42 millones de euros en promoción de la película, de los 200 y pico del presupuesto, o sea, aproximadamente la cuarta o la quinta parte era pasta para promoción. Fue la 8ª película más taquillera de ese año, un pelín menos que la anterior, que la anterior de Misión Imposible, pero prácticamente lo mismo, llegó casi a los 700 millones. Y se sabe también que quedaron limpios 100 millones, limpicos a repartir entre toda esta gente, 100 milloncejos. Está muy bien. Insisto que estos datos nunca se pueden estimar, pero nunca se saben tan a ciencia cierta. Después de pagar impuestos y todo eso, que te queden 100 millones, yo creo que está bien, ¿no? Un buen negocio. Y otros datos que tampoco se suelen ver así tan claros son los datos de China. En China recaudó casi 20 milloncejos el día del estreno, Y en el histórico se puso como mejor estreno de la historia en China hasta ese momento, por encima de Interstellar, que era la anterior. Se colocó como primera película de Hollywood de la historia y en China, incluso habiendo estrenado martes, estrenó con más pantallas que Europa y con más pantallas que Estados Unidos, 5.500 pantallas en China. O sea, echaron el resto. Fijaos que esta película nace proyectando que más del 70% de su recaudación tenía que ser de fuera de Estados Unidos. O sea, ya tenían ese objetivo principalmente porque esperaban mucha, mucha pasta de China, hasta el punto de que mandaron al propio Tom Cruise en persona a hacer promoción a China. Nunca había ido Tom Cruise a China a hacer promoción. O sea, le echaron todo el resto a lo bestia con China en este apartado. Y bueno, más o menos esa predicción del 70 la superaron, llegando al 71,4% de la recaudación. O sea, que le fue prácticamente toda la pasta, salió de Europa y sobre todo de China. Y con esto, pues ya, por mi parte, ya estaría. Luego ya en las escenas concretas sí que os puedo contar alguna cosita más, pero esto sería un poco la historia de cómo nace, crece, se reproduce y estrena. Pues hombre, yo sí que diré al menos un par de cosillas sobre la banda sonora y sobre su competencia con Spectre, porque me parece, pues cuando menos curiosa. Sobre la banda sonora, en realidad, muy rápido. Me ha sorprendido bastante esta banda sonora de Joe Kramer, sobre todo porque hay momentos, especialmente una persecución muy concreta, en la que no hay nada de música, cosa que en realidad no estamos especialmente acostumbrados. Y así, verdaderamente llamativo de esta banda sonora, más allá del nuevo uso que se le da al tema de Misión Imposible, es que probablemente pues quienes estén más al tanto lo habrán notado, pero incorpora ciertos detalles que son pues directamente sacados del Nessun Dorma, de la ópera Turandot de Puccini, y son tres canciones en concreto, o tres temas de la banda sonora en concreto, que se llaman Escape to Danger, A Matter of Going y Finale and Curtain Call. Se nota muy claramente cuando estas notas suenan en cualquiera de estos temas, y la verdad es que creo que le dan un buen detalle a la banda sonora que la hace al menos interesante de escuchar. Y otro tema que me parece interesante de recalcar, que ha mencionado Pagis, digamos esa competencia que había con Spectre o que querían evitar porque ese mismo año iba a salir Spectre, pero os propongo una cosa muy curiosa, que es reflexionar un poco sobre Spectre. No sé si estuvimos, de hecho, me parece que nosotros, los mismos cuatro que estamos aquí hoy analizando Spectre, yo recuerdo que me pareció una mierda y creo que la... Yo no estaba ahí. Y puede que Paco Garrido. Pero creo recordar que a todos nos pareció una basura de película, desde luego a mí me lo pareció. Bueno, igual a ti al ver un poco menos. Pero... No, Spectre, ¿sabes lo que tiene? Que se nota que es una película con problemas económicos. O sea, es así de gordo. El bond de Daniel Craig de 100 millones de dólares de presupuesto, claro, si restas lo que cobró Craig, que venía por contrato, te queda una película muy pobretona. Entonces intentaba solucionar, digamos, con golpes de guión y cosas así, yeah, el hecho de que el final de la película tiene que ver con que Bond saca un revólver y derriba un helicóptero con un tiro descomunal desde vete a saber dónde. O sea, se le nota mucho, es una película como muy pobre en la carrera Craig, pero es que eso nadie lo sabía. O sea, venían de la franquicia Bond, estaba muy fuerte, venían de hacer Skyfall, y es normal que, por ejemplo, teniendo la película acabada, esta gente dijera, no, nos vamos al blockbuster de verano, que al fin y al cabo es lo que interesa. Encontrar pues tu hueco con garantía de que el público pues está en una etapa que acude al cine. Y es que íbamos, pues, entre otras cosas, es que íbamos a Spectre. Nadie sabía que Spectre iba a ir así. Las cosas como son. Bueno, yo tengo que decir que, sin haber sabido eso, que no lo sabía, para mí el problema principal de esa película no viene porque tenga poco presupuesto de cara pues a escenas o lo que sea, sino porque el guión me parece paupérrimo. Estoy de acuerdo. Pero bueno, fijaos, en Misión Imposible, Nación Secreta y Spectre ocurren algunas cosas escandalosamente o extrañamente similares. En las dos tenemos una organización secreta criminal, como son Spectra y el sindicato, que además, bueno, pues ambas giran un poco en torno al protagonista y ambas son terroristas y toda esta historia. En ambos casos, tanto Ethan Hunt y su equipo como Bond en Spectre, pues digamos que se van fuera de sus agencias, son de alguna forma perseguidos y bueno, pues tienen que ir de un lado para otro siendo los únicos que están detrás del malo o de la organización criminal en concreto. En ambos casos tenemos un jefe que es un poco capullo con el protagonista, en el caso de Misión Imposible es Hanley y en el caso de Spectra es M, ¿de acuerdo? Luego tenemos también el tema de que en Misión Imposible quieren desmantelar el IMF porque lo consideran ya pues algo obsoleto y desde luego muy caótico y demás. Y en el caso de Spectra es exactamente lo mismo con el programa 00, que también lo consideran obsoleto. Curiosamente, en ambas películas se filma en localizaciones similares porque de hecho Marruecos, Reino Unido, concretamente Londres y Austria son escenarios de la película y bueno, ambos en ambas películas el combate final de tanto del héroe como de su némesis ocurre en Londres. Aquí hay unos cuantos datos y te falta una. Los dos protagonistas son muy guapos. Y los dos protagonistas son muy guapos. De acuerdo. De acuerdo. Pues bueno, eso no depende, sé, o sea, eso depende de quién opine, ¿eh? Que yo conozco gente que no soporta a Tom Cruise y gente que a Daniel Craig le parece un tío gachas y todo lo que tú quieras, pero guapo, guapo, guapo no lo consideran, o sea que, pero bueno, entiendo que hablando comparativamente, estando nosotros aquí, pues tenemos que decir que sí, por lo menos. Venga, pues ambas son protagonizadas por personas más guapas que nosotros cuatro. Bien. Juntos. Vale, bien. Ahí has hablado, chaval. Bueno, pues eso, que me parece que hay ahí una serie de puntos en común que me parecen cuando menos curiosos y que quería destacar aquí. Y escucha, y yo te pregunto, ¿y cómo me explicas eso? Pues es que no lo sé, o sea, no le encuentro verdaderamente una explicación, tampoco es que se vea... Porque tú has lanzado la piedra. Son elementos que ya venían de los productos originales. Spectra no es un invento del cine, ya estaba en las novelas de Fleming y lo del sindicato ya venía de los tiempos más antiguos de la televisión, ¿no? De la serie. O sea, sí, que... y además ha reconocido que era como un guiño a Spectra, precisamente. Todos los demás detalles sí que hacen arquear una ceja. Yo también había visto esa información por ahí y te quedas un poco como... ¿no? El Bond de Craig te tenía que llevar a que Spectra fuera al final de etapa. Por eso hubo prórroga de penaltis, ¿no? Y la última película de Craig, porque Spectra no salió bien, pero la etapa Craig está un poco articulada de que el gran enfrentamiento tiene que ser contra esa organización misteriosa de todas las pelis y tal. Eso tenía que acabar ocurriendo. Y en cuanto a lo de Misión Imposible, si no estoy equivocado, al final de la cuarta, la misión que acepta Tom Cruise ya se cita al sindicato. Equivocado. Sí, ya se sabe. Sí, es así, efectivamente. Pero bueno, por volver un poquito al tema de la música, no sé si compartiréis conmigo. Y esto no es responsabilidad del responsable de la música, valga la redundancia, ¿no? Del compositor. Dos pegas tengo yo. Uno, me parece que la música no se usa bien, y esto es cosa del montador o del director. Creo que ha habido otras películas donde en las secuencias de acción el tema principal de Misión Imposible saltaba cuando tenía que saltar para que tú te levantaras de la silla y dijeras ¡ole ahí! El temazo. Y en esta, pues se usa bien, se usa correcto, sale por ahí, dirá, mira, la cancioncica. Pero creo que no me emociona ni me llena tanto para ser un tema ahí tan reconocido por mí como en otras películas. Bueno, sobre el tema de la música que estamos aquí hablando, no hemos citado aquí al pobrecillo. Yo estoy de acuerdo que en las secuencias de acción, bueno, aquí el colega en cuestión es Joe Kramer, que no le hemos dicho. Estamos aquí hablando de el compositor. Pues Joe Kramer. Sí, es verdad que para la siguiente película se utiliza otro compositor y es verdad que él sí que mete, de hecho en algunos momentos muchas secuencias son súper épicas por la música y alcanzan muchas secuencias de Misión Imposible, algunas cotas así de épica pura, solo porque la música está a tope y son variaciones del tema de Misión Imposible de toda la vida que todo el mundo sabe tararear, con variaciones orquestales y, bueno, digamos que jugando con esa melodía de mil formas diferentes. y es épico. O sea, en la siguiente peli, el simple hecho de ver a Tom Cruise correr ahí por encima de las azoteas de los edificios mientras persigue al otro que está caminando, la música ahí está a tope, y es que es épico solamente ver a ese tío correr, pero la música engrandece la película. El momento, digámoslo así, la secuencia. Aquí sí, puedo estar de acuerdo contigo en que algunos momentos concretos requerían haber escuchado la misión, o sea, lo que es la musiquilla de Misión Imposible y extenderlo y dilatarlo y jugar ahí con la orquesta para que se escuchara eso. Y hay algunos momentos donde lo pedía con las motos ahí en la autovía, eso pedía ahí la musiquilla. Yo ahí estoy de acuerdo contigo, sí señor. Bueno, hemos hablado de la música. Joe Kramer, aparte de que recoja otra música clásica por ahí, todo esto. Dirección Christopher McQuarrie, como ya hemos comentado, que también está en el guión junto con Drew Pearce. En la producción aquí está todo Dios, que si JJ, que si Brian Burke, que si Tom Cruise, en fin, toda la caterva de gente. Creo que de montaje y de fotografía poca pega podríamos poner. Todo está muy bien, así que a no ser que me tengáis algo más que decir sobre la producción, nos vamos a meter sobre el reparto, que básicamente, aunque sea el mismo, hay algunas incorporaciones potentes. ¿Algo más? Más allá. Mira, yo esto es también opinión personal, no información, pero es una cosa que me gusta muchísimo en esta película. Que haya, bueno, aunque antes he dicho que no había nada ahí que rozar al cielo, sí que me parece que tiene cosas muy valientes, y es algo que este Christopher McQuarrie hace en otras películas, y aquí se puede ver. Una película, un estándar hollywoodiense, cuando tú estás mirando temas de guión y de producción, venga, una película pues tiene que durar entre 90 y 120 minutos. En esos 90 y 120 minutos te van a caber entre 19 y 23 secuencias, ¿vale? Eso es lo que te suelen decir, más o menos. Una película que quiera ser un estándar comercial. Nos vamos aquí y tú te pones a contar secuencias y no hay tantas, ni muchísimo menos. ¿Cómo va a haber tantas si llegas a la maravillosa sección, yo lo diré, secuencia inicial o a la siguiente, y todas esas secuencias, hay secuencias aquí que duran 20 minutos de reloj, 20 minutos. O sea, esta película no se puede decir que pasen muchas cosas, porque no pasan muchas cosas. Si es que eso, tenemos Viena, tenemos Marruecos, tenemos Londres y a la baja la persiana y nos vamos. Pero me parece muy valiente que tú quieras contarme algo y te tires ahí en la misma localización. ¿Qué necesitas para hacerme esto interesante en, bueno, como acción o como intriga? ¿Qué necesitas? ¿20 minutos? Pues me quedo aquí 20 minutos. Y eso en el cine moderno es muy difícil de ver, porque la gente piensa que para tener ritmo una película, pues las secuencias tienen que durar 3 minuticos. Y venga, ya otra cosa, que la gente se me aburre. Bueno, pues aquí nos tiramos 20 minutos haciendo lo mismo y no te aburres. No te aburres, porque es interesante, porque está bien rodado. Eso en la última de Tom Cruise, en la de Maverick, pasa lo mismo. Maverick tiene nada, tiene 7 secuencias. El vuelo inicial, el vuelo del medio, el vuelo del final, 3 secuencias en el bar y a casa. Y si una secuencia de vuelo tiene que durar 25 minutos, que lo dure, que no pasa nada. Siempre y cuando me lo hagas bien y sea interesante. Y creo que en esta peli él empieza a explorar toda esa... Bueno, el tomarse su tiempo para narrar lo que le dé la gana narrar, y creo que lo hace de maravilla. Y me mola decirlo, porque este tío no tiene un sello de autor así muy burro, pero en estas cosas sí que me parece que es valiente, y además es responsabilidad suya, porque el guión es suyo, la dirección también, y bueno, y todos los que hayan sido responsables por encima, por lo menos le han permitido hacerlo. Y me mola, es una cosa que me mola como cosa general en esta peli. Pasarán pocas secuencias, pero son realmente interesantes todas y muy bien aprovechadas. Mira, en la secuencia de la ópera hay una cosa que McQuarrie hace maravillosamente, que es introducirte a Benji, ponerlo en la acción. Recibe Benji un montón de información, que es la que vas a necesitar tú como espectador, etcétera, etcétera, etcétera. Está la secuencia del metro, recibe las gafas, recibe el sobre, etcétera, etcétera, etcétera. Sale del metro y, como es un muy buen escritor, cuando Benji sale se cruza un autobús y hay aquella frase de: si quieres drama, vete a la ópera. Pasa el autobús y ¿qué tenemos? Un gran plano de la ópera de Viena. Eso es tener un cierto estilo y un cierto gusto en las cosas. Y además te da la impresión de que te está preparando para algo importante que va a ocurrir allí. Es decir, cuando hay una escena tocha, te sabe llevar bien a ella. te lo explica lo que tú necesitas saber. Por ejemplo, se explica muy bien el tramo de la cámara submarina en Marruecos, por qué lo hacen, cómo lo van a hacer, etcétera, etcétera, etcétera, y qué puede salir mal y efectivamente qué es lo que ocurrirá, ¿no? Entonces, todo eso te prepara para una secuencia que sí, está dilatada en el tiempo y todas estas cosas, y hace trampas al solitario, pero funciona. Y McQuarrie lo hace muy bien, incluso en la película de Jack Reacher, que es una película comparativamente pequeña, ocurren cosas así. Está muy bien explicado cómo te lleva de un sitio a otro y cómo en un momento determinado, pues la escena de acción, la persecución, la pelea, en lo que sea, pero te lleva con muy buen gusto y muy buen tino. O sea, McQuarrie es un tío que escribe bastante bien este tipo de películas. Y no me extraña que a Tom Cruise le guste, porque Tom Cruise, ¿cómo te lo diría yo? Es un productor, como yo creo, en las cosas de Misión Imposible, o incluso en la de Top Gun, que evidentemente es el alfa y el omega de todo, pero ha sabido buscar a gente que tiene un cierto tino y un cierto talento, y no sabría decir si una cierta personalidad, pero desde luego un montón de oficio, y esta película se beneficia de ello. Pero fíjate además que es que no... O sea, escribe bien, y yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh?, en que escribe bien, pero sin demasiadas zarandajas, o sea, no son unos diálogos grandilocuentes, no es una trama excesivamente complicada, es bastante sencilla y bastante contenida dentro de lo que suele ser Misión Imposible, con muchos de los tropos habituales, que si tenemos aquí esta persona o este agente que es doble, pero no es doble, pero ese tipo de cosas están ahí, yo creo que siempre tienen que estar de alguna manera. Pero es lo que te digo, sin demasiadas zarandajas, sin darle demasiadas vueltas a las cosas, te explica todo de pe a pa, tal y como debe ser. De forma que el espectador en todo momento está centrado en lo que aquí importa, que es en la acción, iba a decir abracadabrante, pero me gusta eso que has dicho antes de dejarte boquiabierto, ¿no? Pues, y eso es lo que importa en esta película. Entonces, te hace todo el setting y todo lo demás, pues bueno, es algo más accesorio y que desde luego está al servicio de ese setting. Claro, no tengo ni una mala palabra para este hombre, vamos. Claro, es que hay momentos que, por ejemplo, en Fallout se nota más, ¿no? Fallout es un encadenado de secuencias de acción muy rimbombantes, muy espectaculares, muy de fliparlo. Y por en medio, pues lo que en otras películas es un poquito el tiempo muerto, lo sabe aprovechar, dice, no, o sea, este punto en que hemos acabado de reventar lo que sea y vamos a explotar otra cosa en otro sitio, este es el punto donde yo tengo que desarrollar trama y hacer lo posible porque Tom Cruise no lleve la película solo, que esto es un trabajo en equipo, porque hay giros, hay no sé qué, te han traicionado, te han dejado solo, o te van a ayudar, o te persigue tu propia agencia. Todas estas cosas tienen que estar en una película de Misión Imposible, y yo creo que McQuarrie lo explica bien, lo explica de una forma atractiva. O sea, toda la película es visualmente atractiva y no necesariamente centrada en las escenas de acción a morir. Todo es bonito, por decirlo de una forma, y a la vez es funcional. Es decir, es una forma de darle ritmo interno, ¿no? No tienes sensación de que está perdiendo el tiempo, que la película dice, oh, se ha parado. No, no te da tiempo a ello. Es que fíjate, yo he alabado su propuesta de decir, si me tengo que detener aquí 20 minutos, me detengo. Pero hay otras cosas, hombre, si se quiere uno poner pejiguero, nos podemos poner pejiguero. Y a mí su humor, por ejemplo, me parece que hay poco, y el poco que hay, pues me da un poco igual. No me indigna ni me chafa la película, pero no me hace gracia. Los giros, ya lo habéis dicho vosotros, pues son muy... ¡Ay, qué sorpresa más grande! ¡Madre mía, que este luego era bueno y luego era malo! No engañas a nadie, o sea, son muy giros de película estándar random de Hollywood y pa'lante, ¿no? Los personajes son más planos que mis zapatillas de estar por casa. Quitado hace un poquito de esfuerzo con ella, porque tiene ahí la ambigüedad esta de buena y mala, la han traicionado por siete sitios. Madre mía, qué situación más complicada está viviendo esta chica, pero tampoco sin morirse. Y yo creo que es definitorio de quién es este tío escribiendo guiones cuando salen él y Tom Cruise a confesar, ojito, el momento de producción, que esto ha estado tres años y medio entre peli y peli, y resulta que toda la secuencia de esa bajo el agua me la ha rodado sin guión, sin saber lo que rodar, no sin guión, porque planificar una secuencia de acción bien planificada y concebirla y prepararla y hacer, eso es parte del guión también. Pero no sabían ni qué rodaban, ni qué robaban. Entonces, ese es el nivel del guión, lo que a este le importa, ¿no? A él le importa por sus secuencias de acción, que sean chulas, que sean molonas, que sean eficaces, que sean innovadoras y todo lo que tú quieras. Pero lo que le pasa a los personajes, si van o si vienen, o si es de día o de noche, eso le importa una mierda a este tío. Y bueno, son cosas que las podía mejorar un poquito más, la verdad. No, yo creo que es cuestión de Tom Cruise. Tom Cruise, por ejemplo, ahí la famosa, el famoso, ¿cómo era? El vídeo, ¿no? De estoy de pie sobre un biplano agradeciendo a la gente que vaya a ver Top Gun, ¿no? Y eso formará parte del díptico que cerrará Misión Imposible. Yo creo que Tom Cruise es aquello que dice, me apetece colgarme de un avión, me apetece hacer una escena subacuática que esto no lo hemos hecho, me apetece hacer una persecución de moto que esto no lo hemos hecho. Y a partir de ahí se va a ver al guionista, al director y tal, y dice, bueno, pues las grandes escenas de acción van a ser estas. Atemos la historia, dónde las vamos a rodar y demás, y irme dando ideas, y ya perfilaremos, porque las películas de Misión Imposible, insisto, en este caso, ya en la quinta, no diré que adopten una fórmula, pero hay una serie de cosas de las que puedes tirar y las puedes poner porque ya se han convertido en un canon muy extraño, pero te pueden caber, ¿no? A partir de ahí es, ¿cómo hilamos todo esto, estas secuencias de acción, en una trama interesante, con giros, traiciones? Por ejemplo, yo, el personaje que interpreta a la Rebecca Ferguson, me parece que está muy bien, pero claro, es que Rebecca Ferguson, que es un poco hacer trampas, es muy exagerado lo de esta chica. O sea, hay una serie de cosas que... De cómo se hacen este tipo de películas, o esta saga en concreto, que obligan pues a eso, que llegas y no tienes a veces el guión terminado. Sabes que estás rodando secuencias de acción y que... ¿cuál va a ser el final? Igual la secuencia en que Tom Cruise está colgado en el avión, que es lo que arranca la película, eso se rodó pensando, podría ser un buen final. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, eso se iba a rodar sí o sí. ¿El resto cómo lo articulas? Pues depende de la habilidad del equipo que has reunido. Y en este caso yo creo que funciona. Bueno, si es verdad, yo aquí tengo que decir que en las pelis de Misión Imposible, si no estás muy atento, te das cuenta de que el guión te lleva de pe a pa, o sea, pasa por los diferentes puntos A, B y C, sin que te quede, la primera vez nunca te queda claro qué está pasando. O sea, es en plan, hemos conseguido un perfil y lo hemos metido, y tú dices, bueno, están ahí hablando de cosas técnicas, hay mucho hackeo informático y muchas cositas, pero siempre me dio la sensación de que en algunas películas se averiguaba que fulanito iba a estar en no sé dónde. Siempre en grandes reuniones de la Jet Set, en mansiones y demás, y dices, ¿pero para qué? No, es una subasta. ¿Subasta de qué? ¿Para qué va a ir a una mansión, a una subasta, el primer ministro británico, por ejemplo, en esta peli? Pero no importa. Y en muchas pelis sucede eso. No, han ido a no sé de... Bueno, como este tipo de cosas funcionan muy bien en Misión Imposible, metamos más. Sí. Y te da la sensación... Hay una frase en la película, cuando han hecho el robo en Marruecos, y ha pasado lo que ha pasado y demás, en que todos en el equipo se quedan mirando a Tom Cruise, a Ethan Hunt, y le dicen, ¿y ahora qué? Y él levanta la cabeza y dice, pues yo no tengo idea, no tengo información, ¿a dónde van a ir? Y resulta que van a Londres. ¿Por qué? Pues porque sí, porque le ha dado el aire. Sí, sí, sí, no, y luego hay cositas en plan Luther, por ejemplo, pero pasa en esta película, pero ocurre en muchas pelis de Misión Imposible, que es mejor no preguntar. En plan, oye, estás buscando a Hunt, que tú eres muy amigo suyo y le puedes encontrar. Y el planeta Tierra es un poco grande. Vale, no sé. Es que no te importa. Dice, si no le estoy buscando a él, la estoy buscando a ella. Bueno, pero ¿y cómo encuentras a ella? Que tienes un dibujo, hijo puta. Da igual. Es que es listo y es hacker y maneja los ordenadores. Vale, no, es que he configurado tal y lo he averiguado gracias a que ella ha sido detectada con una cámara en un aeropuerto. ¿Me estás diciendo que tú eres el único que puedes hacer esto de todo el planeta? Vale, casi es mejor que no te lo expliquen. En plan, la he encontrado. ¿Cómo? No te importa que te den. La he encontrado porque soy muy listo, pues soy el mago que saco conejos del sombrero. Y hay veces que es mejor así, porque a nada que te lo explican, casi como que empiezas a buscar explicaciones y dices, ¿y cómo no la he encontrado la CIA antes, tío? Y tú en dos minutos. La peli necesita ir deprisa y en muchas ocasiones... Pues vámonos aquí a la casa del rico de Abu Dhabi, porque sí. Y muchas cosas suceden así porque sí. Porque es conveniente, es, con, conveniente para la historia, para el guión, y porque se tiene que dar esa situación de cualquiera de las formas. Y yo creo que eso, aunque hace que todas las pelis de Misión Imposible, salvo quizá la primera, que era la que estaba un poquito mejor armada, tengan cosas de estas de pasan porque tienen que pasar y punto, y muchas veces son excusitas las que nos hacen cambiar de escenario y nos llevan a otro punto del mundo así muy exótico y tal, para que todo sea más internacional, más bonito, más precioso y tal. Y en muchas ocasiones, pues sin venir muy a cuento, todo lo que tiene que ver con Marruecos es porque mola irse a Marruecos, pero ¿cuál es la explicación lógica y sensata de que sea Marruecos en ningún otro sitio y que ahí esté exacta y convenientemente lo que hace falta? Ninguna. Es decir, esto es como todo, pero con las pelis de James Bond yo creo que sucede lo mismo. ¿Qué queremos enseñar? Pues mira, Singapur, que está de moda este año, nos vamos a ir a Australia, que nos hace falta un desierto, y luego nos vamos a no sé dónde, que muchas veces son intereses de otros tipos, no sé si políticos, turísticos o lo que sea. Y hacemos ahí una escena. ¿Qué escena? Da igual, esto se monta luego. Por eso, pues en muchas ocasiones es, oye, pues vamos a hacer una escena, una secuencia subacuática que luego ya el guión se encargará de justificar qué está haciendo. Que normalmente siempre son, es que al final si te fijas es cambiar una cosa por otra. Pero ¿y eso para qué es? Pues luego ya se especificará que es un perfil que sirve para introducir un lenguaje corporal que ya me dirás tú. Tú te pones a armar esto y dices, o sea, cada vez que alguien se va a trabajar a ese complejo, que ya me dirás tú qué hacen en el desierto de Marruecos, un complejo ahí. ¿Qué hacen ahí? ¿Para qué sirve ese sitio? Tanta agua. Con tanta agua para refrigerar sí. Un sitio. No hay otra forma. Es que quiero decir, al final tú dices, bueno, y todos los empleados están moviéndose y teniendo ademanes y guiños y no sé qué, y una especie de sensor, de plataforma de sensores, está detectándolo durante cuánto. ¿Cuántas horas hacen falta? ¿80 o algo así? Para que sepan que eres tú y no. Y si tienes un esguince y caminas de otra forma, ¿qué pasa? ¿Te acribillan en el pasillo? Son las típicas cositas que dices. Como le busques la lógica, no la vas a encontrar. Se te cae. Pero es que tampoco le quieres encontrar la lógica. Es que es Escucha, fíjate, lo iba a comentar luego. A lo mejor no he hecho yo bien la búsqueda de información, pero quería saber si eso de los sensores de andar, si eso existe realmente, si es una medida de seguridad, existe por la que yo puedo pagar para instalarla aquí en la entrada de mi casa y que no se me cuele, yo qué sé, el del butano cuando no estoy. Y no, creo que no existe eso. Pero a lo eso mejor es como concepto, eso, y no digo yo que no esté por ahí. Pero, escucha, eso es como si tú quieres construirte un robot para que te abanique por la noche, que vale 80 veces más que el aire acondicionado. Pues estás haciendo el gilipollas. Si realmente para comprobar la identidad de una persona, nada como la genética, tío, el ADN, y ya está. Pero esto queda de puta madre para montar toda esta peripecia. Pero escucha, locos banqueros ahí para entrar a, yo que sé, a las cámaras de Las Vegas y cosas de estas, en Luxemburgo, lo que tú quieras. A mí no me extrañaría que cosas de estas estén desarrolladas, no me extrañaría nada. Pero, insisto, yo no he sabido encontrarlas. Me entró la curiosidad, porque ¿sabes qué pasa? Luego comentaré otra cuestión con la tecnología en esta película. Se toma muchas molestias en que mucha de la tecnología que aparezca sea verdad, sean cosas reales que existen. Entonces, cuando ves una como esa, que yo a mí no se me había pasado por la cabeza, digo, ¿esto será verdad o no será verdad? Yo qué coño sé. Igual que no paran de salir ahí Xbox y cosas de Microsoft, que está esta película llena, y Audi y no sé qué. Digo, pues, BMWs por todas partes. Sí. Claro, hay una empresa aquí que quiere vender su reconocimiento de la marcha y han financiado parte de la... Es que no lo sé. Por eso lo miré, tenía curiosidad, pero insisto, yo no he encontrado nada. A lo mejor algún oyente me dice, sí, si eso es yo donde yo trabajo, sí que no lo hace. Digo, bueno, no lo sé. Que nos lo digan, si alguien le vigila en la marcha cuando entra al curro. Hostia, pero es que yo con esta escena siempre me he acordado, hay una película con Denzel Washington que se llama Plan Oculto, que no sé si la habéis visto, ¿no? Supongo que sí, ¿no? La del atraco al banco. Que sale Denzel Washington al final caminando por Nueva York con esa manera que tiene de moverse y de bambolearse más chulo que un 8 y pensando, si meten a Denzel Washington aquí el sistema explota. Está over de carisma por encima de lo normal. Pero bueno, al fin y al cabo esto es cine de, como te lo diría, por una definición que leí una vez, es cine de sentir, de disfrutar y de no pensar. Y punto. Cualquier cosa, si la sobreanalizas, cualquier película, cualquier cómic, cualquier libro, cualquier serie, si lo sobreanalizas, le acabas encontrando pues defectos. En algunos casos es muy divertido hacerlo, ¿no? Te metes con la última de Jurassic World y te puedes morir. Es que te puede apetecer hacerlo o no. Y en este caso, pues no apetece tanto. Las cosas como son. Y sobre todo porque no hay ninguna necesidad. Porque si estuviésemos hablando de algún tipo de película que tuviese una pretensión más allá de entretener, darte algún tipo de mensaje o lo que sea, de acuerdo. Pero es un poco, me parece que es Antonio el que lo ha dicho. O sea, es que esto es lo que es Misión Imposible. No solamente sabe perfectamente lo que está haciendo y lo que tiene que justificar a la hora de crear el guión. El ejemplo más claro es este de... Empezamos rodando la escena de la turbina esta subacuática y luego ya veremos exactamente cómo lo engarzamos con la película. Bueno, pues es que ahí está. Pero es que la película no quiere ofrecerte ninguna otra cosa más. Es así de sencillo. Y por tanto, pues ¿para qué le vamos a pedir un guión excesivamente pulido y sobre todo unos análisis brutales? El problema es cuando las películas, y creo que... Porque esto igual a alguien le parece o le hace arquear una ceja. En plan, bueno, pero vosotros habéis criticado mucho, analizado muchas películas y le habéis sacado muchísima punta. De acuerdo, pero es que por lo general, creo yo, la mayoría de películas a las que le sacamos punta es porque por lo general pretenden ir un paso más allá de lo que realmente deberían ser o de lo que realmente son, o porque lo emocional nos toca especialmente. Misión Imposible no creo que toque lo emocional a nadie porque no va a eso y bueno, pues, porque es el entretenimiento que es y punto. Así que, pues por eso yo creo que el sobreanálisis en este caso estaría injustificado. Que sí, ¿no? Y que hay veces que hay pelis que requieren un análisis exhaustivo y hay veces que no, ya está, y no hay que darle más vueltas. Vamos a meternos con el reparto, porque es verdad que aquí, aparte de los de siempre, Tom Cruise, Jeremy Renner repetía y ya se quedaba aquí ya para siempre. Bueno, para siempre no, pero se quedó. Juntándose a Simon Pegg y Big Rames y tal, se añadían Alec Baldwin, haciendo del director de la CIA. Va a durar dos películas este buen señor. Y hombre, pues Alec Baldwin, un rostro conocido por todo el mundo. El malo malísimo iba a ser Sean Harris, haciendo de Solomon Lane. Una cara de un tío. Es que además tiene una cara rara este señor. Es extra... Tiene cara de malo. Le va el papel al pelo. Y por supuesto la incorporación, para mí mayúscula, esto es un auténtico placer. Yo aquí la descubrí y desde entonces la he seguido la pista y es que está en todas partes ya. Rebecca Ferguson haciendo de Elsa Faust. Que no solamente, bueno, aparte de su aspecto, vamos a decirlo así, es que encima lo hace bien. Es que me la creo completamente, es que es una gran actriz. Y desde luego no fui el único que se fijó porque desde entonces no paran de darle... Además, papeles importantes por ahí en franquicias buenas, buenas. Pues Rebecca Ferguson, no sé qué decir, ¿no? Aquí salíamos de bellezones en bellezones y tiramos porque nos toca. Y bueno, pues yo creo que con estas incorporaciones al reparto, pues poco más hay que decir. No, Rebecca Ferguson, más que evidentemente es una mujer muy guapa. Pero es que Rebecca Ferguson tiene aquello de que parece que se haya escapado de las películas de Hollywood de los años 40, de los años 50. O sea, es una actriz como de otra época. Está, en lo que le toca hacer en la parte de la atlética, pues está como un nudo la muchacha, tengo que decirlo. O sea, se mueve muy bien, pelea de tres pares de narices, salta, brinca y demás. Pero Rebecca Ferguson es eso, que la primera vez que la ves en pantalla dices, ¿esta señora de dónde se ha escapado? ¿Y por qué no la conozco? Y bueno, tiene su cierta lógica. Rebecca Ferguson pues empezó haciendo su carrera en Suecia, pero de repente aparece aquí y impacta muchísimo. Y tiene química con Tom Cruise, que es un pequeño problema que tiene Tom Cruise, que las parejas en las películas no siempre encaja con ellas. Incluso con Nicole Kidman ahí en Eyes Wide Shut, pues es aquello que dices, es que no pega mucho, ¿no? Pero aquí no, aquí se complementan muy bien. Forman una pareja que te gusta ver y ella es convenientemente, como lo diría yo, misteriosa. O sea, hay ratos en la película y dices, quiero pensar que es buena, pero es que cada vez que yo o Ethan Hunt en la peli se fían de ella, la lía pardísima. Es un papel que yo creo que sí que está bien escrito y ella lo interpreta fantásticamente bien. Y Rebecca Ferguson, pues yo soy fan forever. A mí me... O sea... Ahora entraré en lo interpretativo porque efectivamente lo tiene, pero a mí me parece que esta mujer es algo impresionante, vamos. De hecho, os lo comentaba porque prácticamente ni me acordaba en su momento y os lo comentaba por WhatsApp que algo así, no me acuerdo muy bien, pero que vamos, que me daban hasta escalofríos mientras veía la película en el coche porque, esto, vamos, qué barbaridad de mujer. Qué barbaridad de mujer, lo digo sin pelos en la lengua. Es verdad que recientemente, o sea, ya se me había olvidado que aparecía en esta película, y hace no demasiado la vi en Doctor Sueño, que eso ya es de otro mundo. O sea, eso sí que son escalofríos puros. Pero, joder, me cago en 10 cómo está Rebecca Ferguson. Oye, las cosas como son. Y luego, efectivamente, estoy de acuerdo con vosotros, es que el papel que hace es muy convincente. Y aunque el problema no es suyo, es del guión, que el guión no engaña a nadie, y yo creo que tampoco lo pretende, pues oye, es que ya hace un papel muy, muy bueno. Y mira, fíjate, creo que el motivo por el que tiene tan buena química con Tom Cruise en pantalla es porque probablemente es la única mujer de la saga que, bueno, que aparece, digamos, para un papel como estos, pero que en realidad no se acaba convirtiendo en un interés romántico. Porque yo creo que además la película... Bueno. A ver, no se convierte en un interés romántico porque, joder, no llega... Sí, sí, que te diga a ti, la tercera opción es que desaparezcas conmigo. Parece romántico hasta el cielo. Lo que pasa es que él pasa de ella, pero... Pero no se llega a consumar, Pajis, y no se llega a consumar porque, aunque omiten por completo el tema, para mí Ethan Hunt en esta película todavía sigue casado. Con Michelle Monaghan, que no me acuerdo cómo se llama el personaje. Bueno, no tenemos información que nos diga lo contrario. Así y aparte, que hay que asumir que sí. Pero claro. Aparte, irse con ella implica dejar al mundo tirado y hay que salvarlo de esta gentuza. Es que no te puedes ir con esta responsabilidad, ¿no? Claro. Uf, que no me pregunte a mí, ¿vale? Hombre, pero porque bueno, tú eres tú, pero el mundo no depende de ti, Pajis, afortunadamente. Y si dependiera de mí... Sí, a ver. Este mundo se iba a la mierda, vamos. Escucha, tampoco este malo tampoco tiene un plan tan destroyer como otros, ¿eh? Porque hay otros que sí un virus, que sí bombas nucleares. No sé, a mí tampoco me queda claro si este gana lo que iba a pasar. ¿Que iba a tirar algún gobierno? Pues a lo mejor hasta... Básicamente, por lo que te da a entender, cuando lo persigue Tanjan por todo el mundo, lo que está haciendo es... afectar a la economía, afectar a la geopolítica y tal, pero no quiere destruir el mundo ni crear una masacre ni una cosa tan loca como la cuarta peli aquel señor tan anónimo. Digamos que este igual tiene una cartera de acciones y va operando. Aunque él dice en la película que antes era un asesino y que hacía las cosas para que nada cambiara y que todo siguiera igual y que ahora está matando gente para cambiar las cosas, yo creo que eso puede ser significativo de que va a utilizar ese dinero para montar la de Dios. Pero es verdad que ahora mismo lo que está haciendo es como ahorrar fondos para luego liarla. Pero aquí en este punto, no más allá de arrebatarle el poder al primer ministro británico y que sea el que mande Santa Pascua y ser la cabeza pensante y que dirija el sindicato, lo que quiere es pasta para, bueno, más adelante ya veremos. Pero sí es verdad que no tiene un plan de si no me detenéis, morirán billones de personas. No, en este punto no. Más adelante casi seguro que sí. Más motivo para irse con Ilsa. Ya está. Ya, sí. Pero es que dejas a pobre Benji ahí tiralico. Claro, hombre, es que tú eres un cara de pena. Un mal menor. Ya os he dicho que a mí nunca me ha caído muy bien, así que... Joder, Ethan, que viene Alec Baldwin. Y Ethan diciéndole, pues, ¿tú lo has visto? Ya te apañarás con Alec Baldwin, ¿no? Nada, yo, si queréis os comento un detalle de casting aquí, que, bueno, cosas, ¿no?, que dicen mucho de cómo está la industria. Si alguien sabe quién es Jin Chu Zhang, que es la que encarna el personaje de Lauren, es la única actriz china de esta película. Esta señorita es la que mejor cobra de todo el casting. Sí, esta señorita es la que mejor cobra de todo el casting. Se entiende que sin contar a Tom Cruise, que sin contarlo a él, solo tiene dos líneas y media de diálogo, que son dos líneas y media de mierda. Pero es la mejor pagada. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí había producción china, había que meter un chino o una china que hiciera cosas importantes y la teníamos que pagar al nivel de los mejores actores de Hollywood como cosa a promocionar allí para nuestro país. Claro, claro. Y ya está. Y cobra por salir y decir hola, buenas tardes. Y ya está. En las películas de Emmerich con dinero chino, es decir, Independence Day 2, esta de Moonfall y demás, hay actores chinos y además que tú lo estás viendo, dices, en la versión americana salen, saludan, pero vete a saber, en la versión china, esta gente si no tiene 5 o 10 minutitos de película para ellos. O sea, esto, a ver, los chinos meten mucha pasta, es un mercado que es una cajita cerrada todavía. O sea, para que tú entres en mercado chino tienes que tener un acuerdo con un productor chino, tiene que haber dinero chino también por ahí, te ayuda muchísimo. Y los productores chinos es aquello que dicen Tom Cruise en el resto del mundo, pues es Tom Cruise, pero aquí en China pues no deja de ser un demonio de ojos redondos, con la nariz muy grande, que te puede sonar más o menos, pero es que aquí películas de Tom Cruise no se han visto demasiadas. Entonces necesitamos que haya alguien patrio para poder decir, no, no, es la película americana de esta chica que lo va a petar allí, ya lo veréis y todo el rollo, y además que, bueno, pues un contratazo. Todas estas cosas son promoción para el mercado chino. Y explica muchas cosas. O sea, el mercado chino es un mercado que es muy goloso y en aquellos tiempos, si no recuerdo mal, era un mercado tan goloso que las condiciones de exhibición para los norteamericanos no eran las mismas en cuanto a recuperar dinero que en el resto del mundo. O sea, se aceptaba cobrar un porcentaje bastante menor de retorno de taquilla, pero claro, el mercado chino es que hay muchísimos chinos y muchísimos cines chinos. Entonces, te interesaba. Tampoco sé lo que cuesta una entrada china en comparación con una entrada pues en Europa o en Estados Unidos, ¿eh? No sé si son más caras, más baratas, la décima parte, no tengo ni idea. Ya, pero es que hay 1.700 millones de chinos. O sea, aunque si tú tienes un éxito de taquilla y digamos que se te plantan 100 millones de chinos a ver tu peli, pues es un dinero. Voy a ver si me entero para la Fallout 6 esta y os lo digo. Que tengo una persona por ahí que igual me lo puede decir. De todas formas, lo próximo que hay que hacer es hacer nuestro LODE en castellano y luego en chino, ¿vale? Porque allí, aunque seamos uno de los podcasts peor descargados, tendríamos más descargas que aquí, ¿os imagináis? ¿Patrocinio chino? Bueno, nos morimos aquí, o sea. Los BMWs que gastan aquí en las pelis estas, que siempre hay BMWs por todas partes, pues tendríamos uno cada uno. ¡Ay, qué bien! ¡A China! Venga, sí, el chino no debe ser muy complicado, ¿no? Yo qué sé. No sé comer con palillos, pero recomiendo el pato Pekín. En fin, vamos a hacer una pausita y luego ya nos dejamos de tonterías y nos metemos con la película. Porque Tom Cruise está ahí en su marca, dispuesto para salir corriendo. Volvemos en un momento. Rincón del oyente con los comentarios que habéis dejado en Twitter sobre Nación Secreta. Antonio Akuma dice, impresionante, Cruise en estado de gracia, la escena en moto es sin duda la que más me impresionó de todo, la sensación de velocidad se transporta fuera de la pantalla, el argumento es una mera excusa para darnos sorpresa tras sorpresa, está en mi top 3 de la saga. Vamos con Quote Scripsy que dice, la premisa de poner en serios aprietos a Ethan, a su equipo de amigos y la FMI, hacen de esta entrega una de las tres mejores de la serie. Y me parece una genialidad del guión usar la gran capacidad de memoria de Ethan como elemento clave para resolver todo el rollo. Nacho AG dice, para mí la mejor de la saga, me funciona como un cohete desde el principio hasta el fin. La escena de la ópera es un gustazo y el final, desde el restaurante hasta la caja de metacrilato, otro disfrute. La de De Palma tiene valor autoral, pero como artefacto de disfrute, esta la veo insuperable. Al de Anillo Trimpoxi dice que ¿qué opino? Que es una bestialidad, tiene un ritmo brutal, unos villanos memorables, un equipo MI cojonudo y a ella, Rebecca Ferguson, qué personaje, Ilsa Faust. Junto a Fallout, la mejor, que ya es decir, con esta saga. Gracias Tom Cruise, de todo corazón, gracias. Protocolo Nightfall dice, primero, Rebecca Ferguson como Ilsa Faust está fenomenal, una auténtica Ethan Hunt en femenino. A diferencia de la anterior entrega, el villano tiene todo el sentido del mundo y el humor minimalista Tom Cruise me encanta. con un gesto te saca una sonrisa. Seguimos con David Díaz, que dice: Nación Secreta es perfecta, solamente tiene un problema esta película, y es que existe Fallout, que es a su vez el mismo problema que le va a pasar a Fallout, y es que va a existir otra nueva peli. Carlos Job dice: simplemente puedo decir que se trata del cine del que vamos a echar de menos en los tiempos venideros. Cruz tiene todo lo que tiene de cienciólogo, lo tiene también de capo en el cine de acción actual. Ay, qué pena da esto, ¿no? De que a lo mejor en los tiempos que quedan por venir, cuando Misión Imposible se haya acabado, que ya nadie haga lo que está haciendo Tom Cruise, ¿no? Cuando ya se acabe esto, ya te digo que sí lo vamos a echar de menos. JL Visión dice: la mejor de la saga. Después, sin Jeremy Renner, ya no es lo mismo. Vamos con SHF Motion, que dice: la más entretenida, equilibra muy bien la acción de principio a fin, una historia sencilla, pero que ya se da el lujo de auto-homenajear la saga. Redimir a Cruz en moto, el mejor uso de la banda sonora, sobre todo al final, y la gran revelación, Rebecca Ferguson. Y venga, acabamos con Ángel Molina, que dice: McQuarrie, el director, me gusta porque en esta y en Richard, la edición sonora es sobria. Y a la acción es algo que le queda muy bien, contraria a la fanfarria que se suele emplear en este género. Sin embargo, en Fallout se aleja de ese estilo y eso es algo que no me gustó, pese a ser mi favorita. Curioso esto. Vamos a seguir Rogue Nation, Nación Secreta. Seguimos aquí en la órbita de Endor, nos vamos a meter ya con la película Nación Secreta. Esto va a empezar en Bielorrusia. La cosa arranca ahí en una pista de despegue en mitad de la nada, donde un avión ahí de transporte militar está a punto de despegar con un paquete, así en su interior, lo que sea que tenga, MacGuffin total. Una mercancía peligrosa que la IMF, ¿vale? La Impossible Mission Force, quiere recuperar. Y Bran, que es Jeremy Renner, está ahí controlando la situación desde una sala de monitorización en la base secreta. Y Luther y Benji están por los alrededores de la pista de despegue, ¿vale? Luther está hackeando ahí sin permiso previo un satélite ruso para poder controlar los sistemas digitales del avión, pero que no hay manera. Y Benji con su consola pues no puede impedir el despegue ni nada. Y el paquete sigue dentro, lo han cargado dentro y que no pueden hacer nada. Así que de improviso aparece Ethan ahí corriendo como siempre y se tira desde una colina que está cerca. Con el avión ya en marcha, ya ha empezado ahí a correr por la pista. Se lanza y da un salto hasta una de las alas del avión y ya desde allí accede a la puerta lateral del propio avión. Benji no acierta a abrirle la puerta, el avión sigue avanzando por la pista y este tío está ahí agarrado como puede y Benji no puede abrir la puerta. Y agarrado ahí con las manos en el exterior del fuselaje de Ethan Hunt. Y nada, al final Benji hackea la puerta, pero la que abre es la puerta de... O sea, lo que es la rampa de transporte, no la puerta de peatonal, por decirlo así, por el que entra la gente desde un lateral. Y el avión sigue hasta que ya empieza a tomar altura. Acaba despegando y vemos a Ethan ahí agarrándose como puede mientras eso va pillando velocidad. Al final ya Benji abre la puerta correcta justo cuando los rusos van a comprobar qué está pasando porque detectan turbulencias en la parte de carga porque está abierta la rampa. Y entonces lo que hace Ethan pues es engancharse ahí al paquete, que es un palé enorme enterito ahí de cápsulas, entendemos que virológicas o alguna cosa, porque vemos el signo este de la virología. Activa el paracaídas del palé, con lo cual sale de allí despedido con palé y todo, y bueno, digamos que se quedan los del avión con dos palmos de narices. Y aquí entraría esta primera secuencia de créditos breve. Una escena simple, directa, trepidante, no nos importa ni el paquete ni nada, ni de dónde venía esto, ni hacia dónde va, pero son cuatro minutillos ahí de film con Tom Cruise ahí jugándose la vida porque estás viendo a Tom Cruise. Esto no tiene pantallas verdes, ni hay efectos digitales que valgan, ni hay nadie. Es él, obviamente está bien enganchado, las medidas de seguridad son indiscutibles, pero es el puto Tom Cruise el que está ahí enganchado a un avión que está tomando velocidad por una pista y despega y se pone a volar y Tom Cruise ahí fuera en el exterior. Que ahí, aunque haya muchas medidas de seguridad, estás tú en el exterior, que le, vale, le pusieron unas lentillas ahí como de seguridad por si, en fin, puede haber cualquier partícula que se te meta en el ojo y a esa velocidad te puede taladrar el ojo. Pero si ahí llega a pillar un pájaro o cualquier cosa, se le cruza ahí a la, yo qué sé, cualquier ave que pase por allí o se desprende cualquier cosita, y eso es Tom Cruise muerto, colgando claro, ahí, es que se juega la vida. Es que... Bueno, de hecho, perdón, siempre, o sea, recibió un una pequeña, vamos, una, iba a decir una pelotita, una piedrecita enana, una de estas pelotitas de gravilla que hay, básicamente, le pegó en el traje, además, ni siquiera le pegó en el... en la cara, y dice que sintió un dolor, pero vamos, absolutamente tremendo, y luego miró pensando que le había hecho un agujero y no era absolutamente nada más que eso, más que lo que os digo de un de una piedrecita. Entonces claro, pues, o sea, es que esa velocidad y con esa y con ese ritmo, pues lo normal que te puede pasar es que te pase algo, vamos. Y además cuando rodaron la escena, porque esto lo vi en el making of, la rodaron varias veces, o sea, ya puestos, ya que lo tienes ahí colgado como una butifarra, pues mira, vas tirando. Estaba rodando la secuencia, evidentemente, con Tom Cruise colgado del avión, y el equipo técnico estaba adentro, ¿no? Y yo iba pensando, soy McQuarrie, soy el director, se te cae Tom Cruise y tú estás en el avión, ¿y qué le dices a la gente? ¿Le dices corten? O sea, es loquísimo, o sea, es una situación que dices, yo soy el director y esto es, o sea, lo tengo planificado y tal, voy a ir en el avión, es que no me apetece cero, digo, mira, esto que lo rode la segunda unidad y me llamáis cuando habéis acabado, porque, o sea, una de las cosas que está clara en esta vela es que Tom Cruise está zumbadísimo. Hombre, yo creo que sí que diría corten, de la yugular al lóbulo de la oreja, por favor. Sí, sí, porque, y tal sí. Como bajas del avión, pues coges y te entregas directamente a la policía, te entregas tú, se entrega el otro productor, el Burke, se entregan JJ, se entrega todo el mundo, porque es que es muy difícil de explicar. O sea, tú llamas a Paramount y dices, ¿sabéis Tom Cruise? Sí, pues ha roto. Tú fíjate que bien han hecho el trabajo en esta película, que no ha trascendido todo el tema de los seguros, que en otras sí tenemos que ha habido enfrentamientos con el director, que no me ha dejado, que no sé cuánto, que las empresas aseguradoras no han querido hacerle un seguro a Tom Cruise, bla, bla, bla. Aquí no sabemos nada. Os juro que yo todo esto lo he buscado y no se sabe nada. Lo que sale por fuentes oficiales, pues como el making of este dichoso, alguna entrevistita, pero no se cuela nada de una fuente del rodaje, no hay ni una fisura por ninguna parte. Ya son otros tiempos y con todo esto se nota bastante. Bueno, este ha sido el inicio. Runa, perdona, os cuento algún detallito más de todo. Perdón, pensaba que ibais a seguir comentando la jugada. Tengo aquí alguna cosita si queréis. Este avión es un Airbus A400M Atlas. Bueno, como se puede ver, obviamente es un avión de mercancía militar. Esto está diseñado por la rama militar de Airbus, que ahora se llama, estos ahora se llaman Defense and Space Airbus o algo así. No, vamos, que no son los Airbus normales. ¿Vale? Y vendría a ser el sucesor de lo que toda la vida, pues los famosos Hércules, los C-130 estos, ¿vale? Este avión concreto tiene este A400M Atlas, tiene posibilidad de repostaje aéreo, capacidades médicas, 6 equipa, por supuesto muchísima más potencia de carga que un Hércules tradicional. Y hay varias curiosidades aquí, porque estamos en 2011 cuando esto se está rodando. El primer vuelo de este modelo de avión fue en Sevilla, precisamente, en 2009, y hubo un accidente donde murió toda la tripulación. Esto recibe la certificación europea de seguridad nada apenas unos mesecitos antes del propio rodaje, y el primer avión fue entregado a Francia y no he confirmado si fue este el que se utilizó o otro, pero vamos, era de los primeritos que se habían entregado. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque os lo decían también antes, porque Misión Imposible se toma muchas molestias con toda su tecnología, sean tablets, sean coches, sean motos, sean aviones. Ellos quieren lo último disponible, lo que haya en vanguardia. Por eso yo miré también lo del filtro este de la marcha y todas estas tonterías, porque se toman molestias de que absolutamente todo sea lo más verosímil y lo más real posible. Lo que sí se sabe, bueno, el modelo que vemos pertenece a la RAF y el aeródromo en el que se rueda también. Esto no es un aeródromo, vamos, comercial, de vuelos comerciales, ni de pasajeros ni leches. Era una cosa privada que le dejó el ejército, les deja la pista. Por si alguien tiene dudas, sí, ese es Tom Cruise y sí, ese avión despega de verdad. El cabrito este, y yo me pongo de rodillas y me quito el sombrero, o chapó por él, llegó a estar a 5.000 pies de altura, ahí enganchadico, la criatura. Kilómetro y medio de altura. Despegó y aterrizó, si no tengo yo mal los datos, 8 putas veces en 48 putas. Ocho veces. Es que es para cagarse, la madre que lo parió. Ojito también, porque yo pienso que ya hay que estar bastante chalado para hacer eso. Bueno, chalado, insisto, todos mis respetos, ¿eh? Pero la idea original suya no era estar agarrado, era estar colgado de un cable, una cuerda o algo parecido. Pero vamos, ni los pilotos, ni el director, ni la productora, ni nadie ya. Esta es de las pocas cosas que, mira, tío, o sea, te has pasado. Ya colgado de un cable, no. Colgado de un cable, no. ¿Vale? No se lo permitieron. Eso sí que podía haber sido accidente seguro. Bueno, luego la estructura o la pieza. Perdona, dime, es que creo que se quiere salir de la cienciología y no sabe cómo decirlo. Entonces hace las cosas más locas que se le ocurren con tal de llamar la atención. Por favor, sacadme de aquí. Muy fuerte, tío. Pues nada, os iba a comentar que esa estructura, esa piececita en la que Cruz está agarrado en realidad existe realmente. Ese modelo de avión lo lleva. Es como una especie de deflector. Se puede ver en cualquier foto si la gente lo busca. Eso sirve para que cuando los paracaidistas van a saltar del avión se puedan agarrar y pegarse un impulso que los aleje del jet stream, lo que vendría a ser el rebufo, ¿no? Los coches de carrera, porque claro, si te pilla eso te destroza. Entonces se agarran a esa pieza, se pegan como el empujón y se apartan, ¿no? Entonces esa pieza existe, lo que pasa es que lleva una modificación, que son unos agujeros, que son precisamente los que él utiliza para agarrarse, ¿vale? Eso en un avión real, digamos que no está, es la única modificación que llega. Lo demás es todo real. Y nada, por lo demás sí que tengo también la anécdota del chinarrazo ese. Al parecer tenía miedo de mirarse, incluso porque tenía miedo de que le hubiera perforado la piel, incluso. Y lo del tema de las lentillitas, al parecer es que tuvieron, haciendo pruebas previamente en avionetas y cosas así, tenían un problema muy grande, y es que Tom Cruise no podía mantener los ojos abiertos, porque claro, con esos vientos a esas velocidades, ya no porque te entre algo y te haga daño, es que directamente, es que no puedes, el ojo se cierra involuntariamente. Entonces esas lentillas, aparte de proteger, son también para permitirle abrir los ojos. Y nada, en lo personal, sobre todo a mí hay un plano ya cuando está despegando, que se gira el avión y se ve el avión detrás y se le ve a él perfectísimamente que es él. Qué huevos hay que tener, ¿eh? Qué huevos hay que tener y qué bien planificado está eso por parte del director. O sea, esta secuencia es lo único que se parece a una imagen memorable para mí en esta película. Ese planito ahí con Tom Cruise despegando, es Dios, qué huevos tiene este señor, madre mía. Joder, es que a mí me parece perdón, termino muy rápido, pero me parece de las escenas introductorias de las películas más llamativas y más impresionantes, macho. O sea, no solamente por lo que hace y cómo lo hace, todo esto que acabas de decir de subirse al avión y de auténtico chalao, sino por cómo termina justo antes de entrar en los créditos siendo tirado por ese cajón, ¿no?, de gases tóxicos que hay, al que se ata. Buah, a mí me parece un inicio que dices, madre mía, o sea, es de agarrarte a la butaca y no soltarte. 51 o 52 años tenía aquí Tom Cruise, ¿eh? No, hice las cuentas, no lo recuerdo ahora, pero por ahí está, 51 o 52. Decidme a mí, en la última década, qué actor de Hollywood o de la India, de donde se os ocurra, ha hecho una locura más tocha que esta. Es que no me viene nada a la cabeza. ¿Quién es el siguiente y haciendo qué? ¿Alguno de Fast and Furious ahí que da dos volteretas en un coche? Es que no se me ocurre nadie, ¿eh? No sé para dónde mirar, no sé. Sí, porque hay algunos acabo enseguida, hay algunos que sí que se aprenden su coreografía, se pegan de palo, disparan, hacen artes marciales, pero jugarse la vida así tan gratuitamente, porque insistimos que, claro, es que no es necesario realmente, lo hemos dicho en otro en el primer programa cuando comenzó nuestro ciclo de Misión Imposible, es que todo esto se soluciona de otras maneras ahora mismo. Pero es que Tom Cruise lo quiere hacer él, quiere darle tanta verosimilitud que... Pero ciertamente, tú puedes hacer las mismas secuencias, exactamente las mismas, con tus efectos digitales y tus especialistas que no tienen un seguro tan, tan millonérrimo, ¿no?, como el de Tom Cruise, y se hace la misma secuencia igual. Pero claro, es que aquí es donde está la pátina de autenticidad entre Misión Imposible y otras cosas. Que a Vin Diesel le doblas con una pantalla verde detrás y a este tío no. Ya está, y no hay más. Y lo que digo yo, y lo llevo diciendo y me repito, este tío... Cualquier día nos enteramos que en el rodaje de no sé qué peli se ha matado. Es así. Te va a morir con las botas puestas. Y esto es para matarse. Pero bueno. Sí. Es que yo cuando vi la película en el cine, tengo que confesar que pensé, es el plano digital más acojonante del año. Pues está muy bien hecho. Luego, claro, me enteré de que efectivamente lo había hecho de verdad. Digo, ¿en qué puñetera cabeza cabe? O sea, para que nos hagamos una idea, Fast and Furious 7 con sus maravillosas escenas de acción, sabes que hay dobles, sabes que hay insertos digitales y te funcionan perfectamente bien, te lo está pasando en grande. Entonces, el valor añadido de lo de Tom Cruise, en el fondo, es que es una sobrada. O sea, lo está valorando más la gente ahora que se ha corrido la voz, ¿no? De que efectivamente está como unas maracas. De que es el que salta por tejados, de que es a radiones y todas estas cosas, el valor añadido está en que tú ya como público sabes que vas a ver a Tom Cruise haciendo algo increíble y lo va a hacer de verdad. No tanto en la escena o no tanto en la imagen. O sea, ahora mismo estamos en una época donde la técnica ha avanzado y hay muchísimas cosas que son indistinguibles de la realidad. Y es que lo está haciendo, como ha dicho Antonio, lo está haciendo porque le da la gana hacerlo. Y punto. Y claro, eso se tiene que apreciar. Yo lo aprecio muchísimo, francamente. Bueno, escenón, nada más empezar. Aunque a lo mejor de cara... O sea, impresiona de cara a lo que estás viendo. O sea, lo que estás viendo es algo muy, muy impactante, ¿no? Pero bueno, quizá emoción, lo que es emocionante, pues quizá tampoco lo es tanto. Pero es más que suficiente. Y son unos minutines, no dura mucho y ya estás metido aquí en el jaleo. Más tarde Han va a acudir a Londres, a una tienda de discos. Y allí, pues tras una contraseña ahí complicadísima con un santo y seña de estos, con una jovencita dependiente, ¿no?, que la atiende allí, pues ella le pasa un disco y le indica que pase a la sala insonorizada para escuchar el álbum. Un disco de vinilo, de música, de los de antes. Aunque todavía están ahí, todavía existen y hay gente que los compra. Nada, luego le pregunta si es quien cree que es. Y si en verdad todo lo que se cuenta sobre él es cierto. Porque claro, Han tiene que ser una leyenda dentro del IMF. Y Han se limita a sonreír. El disco, por supuesto, pues cuando se pone en un tocadiscos es un mensaje de la IMF donde le dicen que los separatistas chechenos del avión, es decir, donde él se coló, fueron encontrados todos en Damasco muertos y que ese material que consiguieron estaba muy fuera de su alcance. Con lo cual, la teoría de que la organización conocida como el sindicato está armando a grupos radicales en todo el mundo, pues es correcta. Tan correcta como que el mensaje es del propio sindicato, le dicen claramente, somos nosotros. Y entonces empieza a salir gas en la cámara insonorizada, que resulta que está sellada, ahora él ya no puede salir, y fuera un tipo con cara de psicópata y con gafas, que es a quien luego conoceremos como Solomon Lane, nuestro malo de la peli, se carga delante de sus ojos a la jovencita de la tienda de discos, delante del cristal que tiene, y el gas pues acaba incapacitando a Ethan Hunt y este se desmaya. Lo que vemos luego es a Bran asistir a la Cámara del Senado siendo acusado de un montón de cargos ahí de imprudencia y de temerarios y todo esto por parte del director de la CIA, el director de la CIA interpretado por Alec Baldwin, que lo que pretende este señor es cargarse la IMF porque sus procedimientos... Es que esto no se puede defender y no paran de repetirse todas estas irregularidades, ¿no? Y claro, pues Bran no puede, como él dice, ni confirmar, ni desmentir, ni negar ninguna operación sin permiso del secretario. Lo que se acaba resolviendo allí es que aunque la IMF pues ha hecho cosas buenas, con sus maneras no se pueden seguir. Así que se disuelve la organización. Ya solamente queda saber dónde está Han. Y lo que vemos es que lo tienen ahí atado a un mástil, ahí sin camiseta, dispuesto pues para una sesión de tortura de las buenas. Y en esa es que aparece una mujer misteriosa, que es Ilsa Faust, por supuesto, se quita los zapatos, se pone a hablar en ruso con un grupo de matones, los que están allí, que entran ahí con cara de malas pulgas, y un tipo muy malote, que es nuestro malote principal, nuestro soldado de campo, que se pone ahí a fostear ahí a Tom Cruise y miramientos. Y cuando parece que el tío se va a poner ya serio de verdad y que le va a empezar a romper huesos ahí con mazos y con instrumental ahí de tortura, básicamente, la mujer le ayuda. Han tiene los pies libres, así que entre los dos pues se ponen ahí a alcanzar un acuerdo y, bueno, digamos que se ponen en acción y a liarse, a meter patadas y a pegar a los matones en un momento determinado. Sí, es verdad que Han le mete un patadón tremendo ahí a su torturador y la mujer se pone ahí a pegarse con el resto de los hombres. Han se pone a escalar el mástil. Ahora me diréis si esto lo ha hecho él también o qué. Ya no solamente es que se juegue la vida, sino que tiene una forma física de atleta, porque se pone ahí a escalar el mástil, como tiene atado las manos, está posado por encima de su cabeza, al otro lado del mástil, pues aprovechándose de las esposas que tiene al otro lado del mástil, lo recorre ahí de un modo absolutamente impresionante, impulsándose con las piernas y subiendo hacia arriba. El mástil es como una barra de estas de pole dance que, bueno, se puede saltar por arriba y sale, y el tío se libera de esa manera. Como cabe la pena esperar, pues entre ella y él pues los machacan a todos y salen de allí. Aunque ella se queda atrás, porque claro, ella puede convencer a los demás, a los que han sobrevivido, que no han visto la secuencia dentro, que ella pues hizo lo que pudo para impedirle escapar, pero que al final se le escapó, ¿de acuerdo? Y decirle que ella sigue siendo de los suyos, pero él no, él tiene que salir de ahí. Así que se marcha sin ella, sin saber muy bien quién es. Luego llamará a Bran, se lo contará todo lo que ha pasado, pero como Bran lo que le dice es, pues no te imaginas lo que tengo yo que contarte, que la IMF se acabó, machote. Pues Han va a continuar con la misión en solitario de destapar y de derrotar al sindicato, mientras el director de la CIA no va a parar de perseguirle hasta procesarle a partir de este punto. Primeras secuencias, aquí ya la trama empieza a hilvanarse. Nos están contando primero que hay una mujer ahí rara dentro del sindicato. ¿Estos son los del sindicato? Todavía no se sabe, pero tiene pinta. Y sobre todo, lo más importante de todo, que la fuerza Misión Imposible ya no existe y que encima Han y los suyos pues son proscritos, están siendo perseguidos. ¿Comentarios sobre estas secuencias, niños? Pues en principio todo bien, o sea, te hacen un resumen de la trama muy rápido, ¿no? Que es la tienda de discos. Han te está buscando al sindicato, el sindicato lo atrapa, se lo lleva a prisionero. Está la aparición de Ilsa, que es una cosa maravillosa. Buena escena de acción, buena escena de fuga. Es que en 10 minutos pasan un montón de cosas que articulan lo que es la película, ¿no? Te enteras que el FMI va a desaparecer. Alec Baldwin, que tiene narices, te habla de que son gente que no respeta las reglas. Alec Baldwin, por favor. Y cosas así por el estilo. Y ya tienes el armazón de la peli muy bien explicado. Ya sabes de qué va lo que estás viendo y sabes de qué va a ir la película. Sabes que Ilsa va a volver a aparecer, sabes que es un personaje que puede ser bueno, puede ser malo, que tiene mucho encanto, que tiene mucho peligro, que Tan Han vuelve a estar fuera de que está en la clandestinidad, más perseguido que nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso te lo han explicado en un periquete. Con buen ritmo, buen tino y muy buen estilo, además. Bueno, si no tenéis mucho que decir, seguimos. Si vamos a decir más uno, seguimos, ¿os parece? Bueno. Sí, yo prácticamente, lo que más me llama la atención aquí es eso. Seguramente este trozo tiene más ladrillitos de argumento que el resto de la película junto, O sea, prácticamente está todo aquí. Pues luego te añaden así dos cucharadicas de azúcar, pero este trozo seguramente sería el más parecido a la primera peli, quizá. Oye, el esfuerzo ese que hace por escalar el mástil a fuerza de impulso de las piernas, moviéndolas en el aire, o sea, es que es difícil de describirlo, pero tú lo ves y madre mía, es que qué proeza. No lo sé, yo tenía aquí una anotación para mirarlo y tampoco lo he encontrado ese momento concreto. Eso tiene que ser con un cable o algo así, porque si no yo me pego un tiro. O sea, eso no puede ser, por Dios. Ya a tanto no llega. Lo del avión me lo creo, pero eso no. La forma física de Tom Cruise es indiscutible desde el momento en que sale sin camiseta y está bollado, ¿no? Pero que le dé para hacer eso, pues me resulta complicado. Seguramente hay un cable. Pero bueno, La imagen es poderosa y está muy bonito, es una buena idea, o sea, está muy bien pensado. A mí de lo que me gusta mucho de la película esta, de la parte de trama que efectivamente no es que sea inmensa, y aquí es donde principalmente se asienta, me gusta mucho la presentación del villano, pero por una razón muy simple, y es porque el villano en realidad va a ser, a ver cómo lo explico, es una versión oscura de Ethan Hunt de pe a pa. O sea, pero más o menos la idea ya nos la señalaban un poquito en Misión Imposible 2. Pero claro, Misión Imposible 2 pues es lo que es. El tema del anti-Hunt, pues bueno, le sale regular a James Wan. Aquí yo creo que lo clavan a James Wan, no, a John Woo, por favor. A James Wan no me lo toques. Hoy, perdón. Es que estos nombres asiáticos. Tengo la sensación de que no lo has arreglado. No lo he arreglado. Tampoco lo pretendía. Más aún cuando lo de John y James, pues en fin, súper asiático, sí. ¿Eh? Así no, pero que de verdad, que creo que es muy buen villano y luego, joder, mierda, tenía otra cosa que decir, pero con esto de los hombres asiáticos se me ha ido completamente. Bueno, da igual, ese me ocurrirá, me acordaré después. Que te gustan los pies de Rebecca Ferguson, debe ser, alguna cosa de esas. Uy, mira, no lo había pensado, pero la verdad es que también tiene su punto ese momento, el de los zapatitos y demás. Joder, es que esta mujer, Dios mío, qué mujer. Y qué zapatos le ponen, ¿eh? Porque son dos veces que va con unos zapatazos, con unos talones tremendos. Sí. Es así, y además que se los tiene necesariamente que quitar para no caerse desde ahí arriba. Correcto. Sí, eso de quitárselo fue además añadido después de, bueno, a posteriori, porque Jurassic World se había llevado tantos palos de las carreras que se pega a Bright a la Hogwarts ahí con sus taconicos, que estos dijeron, espérate, que les vamos aquí a hacer una peineta a aquellos. Y añadieron las escenitas de quitarse los tacones para eso, precisamente. Luego comentaron que no querían regodearse, porque al parecer había alguna línea de diálogo también añadida y tal, y ya no quisieron meterla. Pero por lo menos el parar la acción para que ella se quite los zapaticos, eso sí se toman la molestia de mantenerlo. Desde luego Tarantino está feliz con esto. Y yo un poco también. Bueno, ya me acuerdo lo que iba a decir. Ahora en serio. Hay una idea que me gusta del juicio, que en realidad tampoco se explora todo lo que se debería, pero que me parece que es interesante. Y es el dejar claro o el decir que Ethan Hunt, joder, que es un peligro porque es muy caótico, efectivamente, lleva a cabo sus misiones, hasta ahí todo bien, el caos que provoca, pues bueno, eso ya no está tan bien, y que la mayoría de los casos es indistinguible de la suerte lo que al final consigue hacer. Y esa idea me gusta, realmente, porque efectivamente, tal y como tú lo ves como espectador, muchas veces parece que realmente lo único que está salvando aquí la situación es la pura suerte, ¿no? Entonces me mola mucho esa idea. Lástima que luego no la desarrollen tanto como podrían haberlo hecho, pero bueno, pues ya hemos dicho que es que el guión va a otras cosas. Tiene sentido. Sí. Bueno, pues de aquí acaban pasando 6 meses. Y la CIA no para de buscar a Hunt, organizando redadas en La Habana, cuando él está en París, interrogando a todos sus amigos, y como ahora Benji y Bran pues trabajan para la CIA, pues el director Hanley les vigila ahí sin descanso, ¿no? Benji recibirá una entrada un buen día para la ópera de Viena, y allí que se va. Y en el metro recibirá de manos de un desconocido un sobre con una guía de la ópera y unas gafas, que en cuanto Benji se las pone, pues ya puede hablar por radio, porque son estas gafas que tienen micrófono y altavoz. Y ya se pone en contacto con Ethan Hunt, que anda por la zona. Le dice que le eche una mano porque él está seguro que el tío que vio en Londres en la tienda de discos pertenece al sindicato, que va a estar esta noche en la ópera para matar al canciller austríaco. Así que sin verse las caras, Hunt le va a ir guiando por su cuenta, y Benji se encarga de hackear la escenografía una vez que se mete dentro del teatro y demás. Pues hackea la escenografía, las cámaras de teatro, para que se pueda poner a buscar entre la gente que está allí, entre todos los asistentes, al tal Solomon Lane. que tiene ahí una especie de dibujico que ha hecho aquí Ethan Hunt, bueno, pues lo dan. Veremos también, por un lado, cómo un asesino del sindicato se prepara para matar al canciller, por ahí entre bambalinas, con un arma camuflada ahí en un instrumento de viento, y cómo esa mujer misteriosa que habíamos visto antes, que estaba con los rusos, llega a la ópera con un vestido ahí amarillo. Han localiza entre bastidores, entre las plataformas móviles estas que se mueven para colocar la escenografía, quitarle todo eso, al primer asesino, y se pelea con él por ahí entre las barandillas y demás. Y mientras parece o da la sensación de que la mujer del vestido amarillo, Ilsa Faust, quiere ella matar al canciller. Mientras otro nuevo asesino sale de entre las sombras, se había hecho pasar por policía y ahora está por ahí, y se prepara para matar al canciller. Esto está lleno de asesinos. El canciller parece que le quieren matar aquí por todos lados. Lo que ocurre es que después de derrotar al asesino del rifle flauta, por decirlo así, Ethan Hunt ve tanto a la mujer como al otro matón. Y no sabe, él no sabe a quién disparar, porque ¿quién es el verdadero asesino? ¿Serán los dos? Así que toma la decisión de ser el mismo quien dispara al canciller, aquí un giro súper molonérrimo, porque él le dispara en el hombro, sabe que no le va a matar, y así él se agachará, toda su escolta pues se pondrá en marcha, y ya el siguiente que dispare después de él ya no va a poder hacer blanco letal, por decirlo así. Al final, gracias a eso, pues nada, el cuerpo de seguridad saca ahí al canciller, localiza al asesino que falta, y la mujer sale de allí a toda velocidad. La policía acordona el teatro entero para pillarla, a él, a todos los sospechosos posibles y tal, y Han pues localiza ya a la mujer cuando está todo el mundo desalojando el sitio, y le propone escapar ahí por el tejado. Pillan una cuerda entre bastidores y se descuelgan ahí del mástil de una bandera, llegando ahí hasta, vamos, que descienden hasta el suelo de la calle. Y salen de allí, pues eso, da la sensación de que parezca un matrimonio bien avenido que paseaba por la zona. Lo que ocurre es que dentro del coche del canciller, el cabrito de Solomon Lane, es que, en fin, ¿quién será el otro? ¿Quién será el otro? Ha dejado ahí un maletín bomba y se acaba, claro, al explotar, pues acaban cargándose al canciller de todas formas. Benji aparecerá oportunamente por ahí en un coche, se los va a llevar a los dos. Y claro, en el coche Han deduce que ya es de la inteligencia británica. Y que en realidad, pues solamente quería dispararle un tranquilizante al canciller y salvarle la vida. Eso es lo que dice ella. Como ella está infiltrada, le convence de que la dejen salir de ahí del coche de forma apurada, porque nos están siguiendo ya ellos. Que parezca así como que ella se ha escapado abruptamente. Y así ella pues puede seguir con su trabajo desde dentro de la organización. Y así sucede. Benji dice, ¿pero qué dice? No te fíes de ella, no sabemos nada de ella. Pero Tom Cruise pues le convence, ¿no? Así que la tiran por ahí de mala manera, da la sensación realmente de que ella se ha escapado ahí como buenamente puede. Los malos la recogen ahí en mitad de la calle y ellos pues ya prosiguen camino. Yo, francamente, de la película, para mí la secuencia de la ópera, por la forma en que está contada, la narración, no sé, es un momento de suspense para mí total. Y todo lo que tiene que ver con los vuelos del vestido amarillo, cómo descienden hasta el suelo por el mástil de la bandera y todo, vamos, es que a mí me parece que es un momento brillante. No es acción, todo en Misión Imposible también son instantes así, sobre todo de mucho suspense, muy thriller todo, y para mí esta escena es escenón bueno, de los que cuando tú me dices Nación Secreta, me viene esta secuencia, una de las primeras. Pues es un ejemplo de narración, ¿no? Yo creo que es una de esas cosas que hemos comentado. Esta secuencia la tenía en la cabeza, ya veremos cómo la encajamos, pero desde luego la secuencia está muy bien trabajada, está muy bien dirigida, está muy bien editada, todo es bastante comprensible. Hay el punto entre la acción, o sea, las peleas, y el timing, y el seguir la música, están siguiendo un poquito, hay un punto culminante, me recuerda un poco al Hombre que sabía demasiado de Hitchcock, tiene una escena parecida. Está muy, muy, muy bien explicado todo y funciona perfectamente. Aquí yo creo que se marcan un ratito de cine del bueno, independientemente del resto de la película y tal, o todo esto tiene bastante sentido por sí solo. E insisto, Rebecca Ferguson, pues como aparece, esto se eleva todavía más. Has tenido un ratito de la aparición de esta chica, pero claro, lo del vestido de amarillo ya es una cosa que yo creo que es hasta historia del cine un poquito. Y es todo brillante, es todo maravilloso. A mí el momento en que levanta la garra para disparar Bueno, ahí tuve que bajar la ventanilla del coche, la verdad. En fin, que levanta la pata, has dicho, la pierna. Levanta la pata para apoyarla, para disparar, para ver si salva al canciller y Jesús de mi vida. Bueno, pues eso, sí, como dice Albert, momentos estelares de la historia del cine. Pero, sobre todo, si tengo que destacar algo de toda esta escena, es que, joder, me gusta mucho cuál es la solución que le dan al tema de la muerte del canciller, porque sinceramente, claro, ves en pantalla tantos asesinos en todo momento que dices, pero ¿cómo coño van a poder salir de esta? Pues salen, y de la forma más creativa posible, que no es otra, pues eso, que salvarle la vida al canciller pegándole un tiro. Es que muy buena, muy buena idea esta. Venga, a ver, que yo tengo aquí varias cositas. Primero, tampoco, igual que lo de antes, no sé si hace falta decirlo, pero esto es Viena. Es Viena de verdad, ¿eh? Es el Teatro de la Ópera de Viena, es el tejado de la Ópera de Viena, y esta gente se toma las malditas molestias de hacerlo todo en los sitios en los que hay que hacerlo. Nada de un set donde recrear, nada. Son los escenarios, de verdad, pidiendo sus permisicos, pagando lo que haya que pagar y metiéndose allí. Me parece que el director es muy, muy, muy, muy elegante en todo este tramo, sobre todo cuando está en los exteriores. Qué bien se ve todo, qué bello y qué, Dios, qué sitios más chulos y qué bien los saca, ¿no? Esta es la secuencia que yo te decía, a mí seguramente mi favorita de la película, seguramente. Creo que se toma, si yo no lo medí mal, 19 minutos, 19 malditos minutos para narrar todo esto. Y no es que parezcan, no es que sea una secuencia que tú luego la divides en cuatro partes y en realidad pasan cosas que no tienen unas que ver con otras. No. Esto es una secuencia de 17, 18, 19 minutos. Se toma el tiempo que se tenga que contar. Yo creo que esto tiene el valor, igual que cuando empezamos a ver películas que en las que los americanos se peleaban con los rusos y todos hablaban en inglés y se nos hacía raro, y alguien empezó, Tarantino empezó a meter, pues oye, si hay un francés que hable en francés, si hay un inglés, y ahora es como que es muy normal, ¿no? Pues esto me parece que es algo parecido. O sea, no puede ser que a veces tú me narres el asalto a la Casa Blanca en 3 minutos y medio. Porque es que una secuencia tiene que durar 3 minuticos y medio, porque si no la gente se me aburre y dice que es muy larga. Pues no, mira, si la haces bien, puede durar 19 y no pasa nada. La gente no se aburre ni va a criticar luego. Que dure lo que tenga que durar, pero que esté bien hecha, ¿no? Y me parece que aquí el director lo hace perfecto, sobre todo al principio, que hay como 3-4 minutos únicamente oyendo música y viendo a gente moverse. A veces se oye la voz de Ethan Hunt ahí por el pinganillo del otro, oye, mira, sube por aquí, te estoy mirando, qué guapo vas, no sé qué, pero prácticamente es música y gente que se mueve, no hay más, y sin embargo te tiene ahí mirando como diciendo qué mierda va a pasar aquí, ¿no? Punto y aparte, la chica de dorado, Dios, qué guapa sale. De nuevo, esta saga, aparte de elegir criaturas que son bonicas de ver y que tienen una genética ahí privilegiada, sea de un género o de otro, se toman la molestia de rodarlas o de rodarlos para que cualquier orientación o identidad sexual sea capaz de disfrutar la belleza de una mujer como esta. Dios, qué bien rodada está. Y me flipa el vestido, no solo me flipa por cómo le sienta a ella, sino por cómo ella lo mueve. O sea, hay momentos en los que tiene que dar pequeños saltos, al saltar alguna valla, girarse, cuando hace la llave, y da la sensación de que ese vestido no es nada ligero. O sea, da esa sensación de ser una tela bastante pesada que se mueve con una, no sé, como la capa de Spawn o una cosa así, ¿no? Una cosa así muy tocha, o la de Drácula, una cosa ahí muy, muy consistente. Me gusta mucho cómo está fotografiado ese vestido, más allá de lo bien que le sienta a esta chica. Yo no sé, vosotros, algo habéis comentado, me resulta confuso durante bastante tiempo, durante la secuencia, quiénes son todos esos tiradores que van por ahí, que vienen. Asume uno que es que son malos, porque como no son guapos, dice, pues tienen que ser malos, pero tampoco me queda muy bien, menos mal que luego lo explican, pero no, bueno, son, no sé si es que hay más gente en el, porque a veces yo pensaba, digo, bueno, habrá más bandos aquí, no son, no sé, el FMI y el sindicato, a lo mejor hay alguien más, pues no es eso, no sé, me queda extraño. Tampoco es que las peleas en los focos me chiflen, ¿vale? Ahí a las alturas. Son tres puñetazos, bien o mal dados. Sí que es verdad que este tío de nuevo se vuelve a subir ahí a unos focos, que si se hubiera caído se habría podido romper la crisma. Pero bueno, no son lo mejor del mundo las peleas en este tramito de peli. Y luego, pues nada, cuando nos verbalizan el plan, es como muy... tampoco le encuentro mucho sentido, ¿no? Venga, he mandado a esta chica a matar, y por si ella falla tengo otro, y por si ese otro falla tengo otro, y por si ella falla y el otro fallan, luego tengo una bomba en el coche. Pues a ver, empezar por la bomba. Sí, no sé. Es como que quieres darle tanto poder. Que soy mental, tan listo. Claro, exactamente. Voy tres pasos por delante, pero no es que vayas tres pasos por delante, es que has dado un rodeo, da la vuelta a la manzana. Exactamente. Es justo eso. O sea, es que dices, mira, es tan listo este tío que es capaz de anticipar incluso esto. Y dices, hombre, a ver, será capaz de anticipar lo que quieras, pero es demasiada anticipación esto. Yo entiendo que la bomba la han puesto durante la representación, o sea, que no lo podían matar antes de ir a la ópera, sino después, y que quiero decir, no deja de ser una forma de decir, esto hay que hacerlo sí o sí. Si los tiradores fallan, pues tenemos una bomba. Y si seguramente la bomba se hubiera escacharrado, porque a lo mejor lo hubieran subido a otro vehículo y se queda ahí la bomba, vaya, la bomba ya no explotó. Pues lo mismo tenían, qué sé yo, una aceituna ahí, un dron ahí sobrevolando la zona dispuesto a acribillar, yo qué sé, cualquier cosa. Y si no, pues una bomba atómica ahí sobreviene y ya está. luego es un poco también, te quedas un poco con la misma sensación que en la peli anterior, que me parece que repite la jugada, porque os acordáis con lo del Kremlin, se mete este por allí a intentar hacer lo que hace, se tiran 15 minutos para arriba, para abajo, no sé qué, y al final nada, a tomar viento, misilazo al Kremlin, o sea, reventón al Kremlin y a tomar por saco. Y aquí es un poco igual, o sea, tenemos una secuencia eternísima, 17, 18, 19 minutos para nada. Ah, porque al final se han salido con la suya a los malos. Hemos conseguido matar al primer ministro este. Y es como, Dios, qué frustrante, ¿no? No digo que esté bien ni mal, pero qué agonía estar 20 minutos de película total para acabar matando a este tío. Me llama la atención. Que no pasa nada, no lo critico, pero joder, que tanta misión imposible, pero cuando la juega el Estado falláis siempre en todas. La madre que os parió. Ya, estamos hablando de que esta es la película que aplica ya definitivamente una especie de fórmula a la que han llegado, ¿no? Tom Cruise en el making of lo dice, ya sabemos qué es lo que le gusta al público y que quiere ver en una película de este tipo. Entonces, dramáticamente, funciona muy bien. Lógica tiene la justita, porque si tú le puedes meter al primer ministro directamente una bomba en el coche y se ha ido al teatro con ella, pues no necesitas tres tiradores. ¿Por qué hay tres tiradores? Porque tienes a Ilsa por un lado y dos tiradores malos, a uno de los cuales le va a robar el arma, Tom Cruise, y va a tener ese momentazo de disparo a la chica o le disparo al tío de la cabina, que también está muy bien llevado. O sea, hay ideas felices por ahí en medio. O sea, es una escena que te están explicando bastante bien una situación en concreto, la están desarrollando, la están haciendo girar. Está muy bien. A efectos prácticos, lo que os decía, si te pones a analizar, dices, pues le metes la bomba al premier de Austria y ya te olvidas de todo esto. Pero es que dramáticamente no funciona, funciona mejor así. Y además es una sorpresa, porque recordate el momento en que escapan ellos dos, que está muy divertido, se les cuelgan por una cuerda, luego se cae la viga de las que se han colgado y se quedan así, dicen, nos hemos salvado por los pelos, todo parece que va a ir de una manera... Llega Benji con un coche, ya me dirás tú, en medio de todo este sarao, Benji ha tenido la iluminación de irse a buscar un coche y tal, y de repente estalla el coche con el premier, ¿no? Y dices, esto no me lo esperaba, es un golpe, eso es otro giro, es aquello de nos estamos enfrentando a alguien que es increíblemente listo, lo tiene todo preparado y calculado, ¿cómo lo vamos a conseguir? Etcétera, etcétera, etcétera, y súmale ese momentazo porque la conversación que tienen ellos en el coche está muy divertida. Se está suministrando información mientras él la registra y le saca absolutamente de todo. Que dices, la chica solo lleva un vestido. No, lleva un arsenal encima. Sí, señor. Bueno, vamos a seguir, si queremos, ¿no? ¿Queremos seguir? Venga, pues el problema ahora es que el director Han Lee de la CIA, Alec Baldwin, ya no quiere detener a Han, porque ahora le inculpa el atentado al canciller. Con lo cual, pues ahora ya ha dado orden de disparar a matar. Vamos, que lo quiere muerto. Así que si quiere salvar la vida, que se entregue. Y a partir de aquí, ya como proscrito total, pues Ethan se reúne con Benji, le cuenta la clase de monstruo que es Lane, un tío que es capaz de derribar un avión de pasajeros para matar a una sola persona, destruir una planta química para gasear un pueblo entero, cualquier cosa para conseguir sus objetivos, ¿no? Una especie de anti-IMF. El centro del sindicato... tampoco se sabe muy... Esta gente se reúne en cualquier parte, que tampoco es que se vea que tenga una nacionalidad. O sea, el sindicato es internacional. Así que, ¿cómo vas a por esta gente? Bueno, pues dentro del sindicato está Ilsa, se reúne con Lane ahí en persona, y este empieza ya a sospechar de ella, en plan, así que... Bueno, digamos que ya se marca un numerito de esto súper agresivo, en plan, ¡mátame! O confía en mí, pero aclárate ya pronto, copón. Y le lanza ahí una pistola, el otro se carga al guardaespaldas, y digamos que Lane le va a dar una nueva oportunidad de momento. La siguiente parada en el plan de Han es ir a Marruecos, más concretamente a Casa Blanca, y hay una residencia para ricos, ahí sita ahí en mitad del desierto, donde Ilsa Faust pues la vemos dándose un baño ahí en la piscina. Espectacular el momento. En efecto, allí ya se descubre que ya pues es una agente infiltrada de la inteligencia británica, y a partir de este punto pues ya van a colaborar juntos. Lo que hay que hacer es colarse en unas instalaciones con, bueno, con estas seguridades absolutas, con una tecnología impresionante para poder hacerlo, lo que tienen que hacer. Primero, por un lado, Hanse tiene que colar en una especie de toma cilíndrica donde, bueno, digamos que hay una especie de presa de agua que lo que hace es administrar agua para refrigerar un centro de información digital subterráneo, ¿vale? O sea, aquí esta gente, pues, los compuestos estos electrónicos para tenerlo refrigerado, lo que hace es esto. Y tienen detectores de metal, así que Han no se puede lanzar ahí con una bombona y tirarse todo el tiempo del mundo, sino que tiene que hacerlo cogiendo sigilo y a pleno pulmón. Con lo cual son 2 minutos, más luego 1 minuto para instalar un puerto con un perfil falso de Benji, que por otra parte se va a colar in person, ¿vale?, en las instalaciones, como un miembro más que trabaja allí, debido a que hay unos sensores que siguen al sujeto a lo largo de todo un pasillo y que registra todo su lenguaje corporal y sus ademanes, que era lo que antes estábamos hablando. Vamos, que no vale con una máscara y ya está, y te haces pasar por uno de los empleados, sino que, en fin, todo tu lenguaje corporal debe indicar que eres esa persona. Como eso es imposible, pues lo que van a hacer es instalar un perfil completo del propio Benji en el sistema como si él fuera un auténtico empleado. Pero claro, esta es la teoría. Ya en la práctica todo puede ser distinto. Entonces Han y Faust, Ilsa Faust, van a descender en paracaídas, trucan las cámaras ahí con su artesanía tecnológica de primer nivel. O sea, que lanzas ahí un dardo y el dardo es electrónico y automáticamente hackea la cámara. Una cosa impresionante. Mientras Benji, trajeado en un cochazo, entra ahí sin problemas porque le abren la puerta y todo. O sea, vamos, que digamos que Benji ya está en el sistema. Luego ya él dentro, a medida que va avanzando, va hackeando con su móvil todas las puertas de acceso. Tiene 3 minutos antes de llegar al pasillo, con la estructura que detecta el lenguaje corporal. Y Han lo que tiene que hacer es lanzarse al ojo de la presa y ser arrastrado por la corriente, llegar a este foso refrigerado y demás. Ilsa hackea el sistema de la presa para cortar el suministro de agua, con lo cual no caiga más agua al foso y entonces ahí ya no hay corriente. Entonces él puede bucear sin ningún problema, pero los informáticos del complejo lo detectan y devuelven el sistema a la normalidad, con lo cual Han va a tener ahí que lidiar con un montón de presión y con un montón de... Como toda esa agua está girando a gran velocidad, pues se tiene que soportar la corriente. Claro, al final lo hace. Todo esto se vuelve muy complicado, las tarjetas se le caen de la mano, se le vuelan. En fin, es un pifostio tremendo, pero al final lo consigue, con lo cual en el último segundo Benji puede acceder a ese pasillo con la estructura esta, que con los sensores que leen el lenguaje corporal, ya con su perfil introducido en el sistema, accede a una sala, roba el fichero con lo que ellos creen que son una lista con todos los nombres de integrantes del sindicato y que demostrará que el sindicato existe. De acuerdo, mientras Han pues se va quedando sin aire ahí en el foso subacuático y está a punto de morir ahogado, pero en el último momento aparece Ilsa, que se ha tirado a por él, y poco a poco, después de varias pasadas ahí a toda velocidad con el agua girando ahí como si eso fuera un ventilador, acaba accediendo hasta la compuerta con él enganchado ahí con sus poderosos muslos y con una mano extendida huye por la trampilla y, bueno, digamos que huyen hasta el alcantarillado. Al final se reúnen los tres en las catacumbas y Ilsa tiene que utilizar uno de estos desfibriladores. ¡Oh! Vaya palabra. ¿Por qué quería decir esto? Yo no lo quería decir, pero bueno, un aparato de estos para el corazón que le sirve para traerle de vuelta al mundo de los vivos, porque es que Han ha estado a punto de morir ahogado ahí. Se reúnen con Benji y en el último momento les traiciona. Ilsa se lleva ahí el fichero y les deja ahí a los dos tirados. Claro, esto ya nos lo podíamos oler porque mientras veíamos toda esta misión de infiltración, Bran ha contratado a Luther y él ha estado siguiendo con los ordenadores y demás, intentando encontrar a Han, y lo ha encontrado. O sea, no sabemos muy bien cómo es, pero el caso es que sabían que estaba en Marruecos y se han ido para allá. Lo vamos a dejar aquí porque ahora vendría la escena de acción, pero todo este, la típica superar un sistema imposible de superar, pues es muy de Misión Imposible, y sobre todo, pues bueno, el hecho de que esto también es suspense más que acción, pero está todo muy bien traído. Es todo muy loco y todo, bueno, de que te lo tienes que creer porque estás ya jugando con estas cartas y el juego, las reglas son estas. Pero bueno, pues digamos que también si le buscas un poco, como hemos dicho antes, si empiezas a ponerle pegas al guión, pues algo acaba fallando. Pero muy bien, todo muy entretenido. No sé a vosotros qué os parece esto, pero hasta aquí para mí top, top, top, ¿eh? Pues sí, o sea, aquí hay la misión de infiltración que tiene que caerte en cada película. Y esta es particularmente rebuscada. Y teniendo en cuenta que no es tan fácil de explicar, hay que dárselo pues al director y lo bien que explica las cosas, que cuando empieza el fregado sabes qué es lo que tienen que hacer, por qué tienen que hacerlo. Aunque todo esto del reconocimiento del andar y tal sea muy peregrino, pues entiendes de qué va la vaina, entiendes que es muy complicado y sobre todo sabes que inevitablemente algo va a salir tremendamente mal. Y cuando llegas a ese punto, pues tienes que solucionarlo y es una buena solución. Eso de que aparezca Ilsa de repente, etcétera, etcétera. Está muy bien llevado, aparece en el momento justo. Hay la escena del desfibrilador. Dices, bueno, pues Ilsa pues sí que es buena chica. Aunque las dos veces que ha aparecido antes, pues haya hecho una trastada. Qué bien. Y qué química tienen y todo esto. En fin, que es un tramo de película que vuelves a tener una escena muy complicada y la explica perfectamente. Bien por él. Hay una parte de la película que, por desgracia, creo que no me termina de convencer. Y, o sea, en realidad no es una parte de la película tanto como una trama. Y es el tema de que Hanley ponga a perseguir a Hunt por todo lo que, en definitiva, está haciendo. Creo que aparte de la escena de La Habana, que mola mucho además verle al tío, pues, joder, ahí haciendo, pues, esos que es lo que hace, dominadas y ese tipo de cosas, creo que mola bastante verle. Y joder, es una pena no poder ver más escenas de gente de la CIA atacando o persiguiendo a Hunt. Entiendo que es que la trama tenía que ir por otra dirección y meter demasiadas cosas pues habría sido probablemente contraproducente, pero bueno, ahí me queda un poco como una pequeña espina clavada ahí que podrían haber desarrollado un poco más. Y en cuanto a la escena esta de la turbina, probablemente sea de las escenas más originales que tiene Misión Imposible a la hora de infiltrarse realmente. Luego hay otra parte que me parece que además ya lo habéis dicho, es que es inevitable pensarlo. Tú ya vas viendo pistas de que Ilsa no es del todo trigo limpio. Y lo que pasa es que, claro, es un personaje suficientemente ambiguo como para que la cosa resulte interesante en todo momento y no decaiga en ningún momento el interés, ¿no?, que puede tener el espectador por ver exactamente si va a ser buena al final, si va a ser mala al final. Te imaginas y sospechas que va a ser buena, pero no sabes exactamente cómo va a resultar el tema. Entonces, todo este juego que hacen en torno a ella, la verdad es que me parece particularmente interesante. Yo tengo ahí también alguna pega con eso. Vamos a empezar por ahí, ya que estás tú. Y es, vale, cuando anteriormente lo ayuda y desaparece y se separan y tal, le deja así, bueno, la punta del hilico para que luego estire y la pueda encontrar. Pero a mí me llama la atención la fe ciega que tiene Ethan Hunt en esta chica, en esta Ilsa, porque sí, vamos a encontrarla a ella, que ella sabrá que no sé qué, vamos a empezar por ahí. Y es como, venga, vamos donde está ella, vamos a hacer lo que ella nos diga, vamos a... Y no sé, yo de un espía esperaría un poco más de espíritu crítico con alguien que no cada vez que aparece para tocarte los cataplines. Pero bueno, vale, si Ethan Hunt, supongo que es porque él la ha mirado a los ojos y yo no. Pero no entiendo a qué viene de tanta fe ciega. Luego hay un momento muy, muy, muy, muy de peli de Indiana Jones, que es ella saliendo de la piscina. A mí, perdón, de Indiana Jones, de James Bond. Joder, ya no sé dónde se me ha ido la cabeza. Pues no me digáis que cuando ella sale de la piscinita ahí, precisamente de entrenar la inmersión, no recuerda 100 películas de James Bond cuando la chica de turno sale de la agüita, ¿no? O sea, a mí se me va la cabeza totalmente. Supongo que es otro guiño ahí deliberado a otra franquicia, pero a mí se me va la cabeza. Y luego sobre la propia secuencia ya del pozo este de agua, creo que no lo hemos comentado. Este señor que tiene 52 años y que se llama Tom Cruise, de nuevo planta sus santos cataplines. Y según acredita el señor Wade Eastwood, que es de nuevo el responsable de los especialistas en esta película, Tom Cruise aguantó la respiración durante casi 6 minutos para rodar la secuencia. Es verdad que luego la película se nos presenta con planos insertos pues de Benji caminando por ese pasillo, ¿no? Y cómo llega allí y accede, va, no sé qué. El de la otra mirando, dándole al botón, ¡ay, me han hackeado, no sé qué! Y se ve como muy fragmentada. Pero lo que es la propia secuencia de Tom Cruise buceando en la piscina esa informática extraña, el cabrito se la marca del tirón. Casi seis minutos sin respirar, con 52 añicos, ¿vale? Ole sus pies. Y luego hay cosas que son también un poco de Barrio Sésamo, porque de verdad necesito yo un guante de colores que me diga cuánto oxígeno me queda. Como que yo me lo sé notar, ¿eh? Toda la vida me baño en la piscina y no he necesitado un guante para que ya, me avise de cuándo me voy a ahogar, ¿eh? Eso te lo, bueno, te lo está hecho para el espectador. Para el espectador, ya lo sé. Pero a veces nos pasamos de obvios, ¿vale? Y el guante ese a mí me toca un poco los pies. Y luego, no dejo yo de preguntarme tampoco, y esto es por tocar las narices, porque de verdad que la secuencia está muy bien. Si meter bajo el agua un ordenador es la mejor idea que uno puede tener, porque a mí siempre me han dicho que los temas de la electricidad, luego además se ve que hay unas tarjetas que tú tienes que pinchar ahí, y yo no sé, yo pensaba que el agua se filtraba por los sitios. No entiendo muy bien por qué un ordenador tiene que estar bajo el agua. Quiero decir, si tengo que ponerle medidas de seguridad, a lo mejor poner a 50 tíos con ametralladora es más seguro que meterlo bajo el agua. Pero bueno, pero eso es igual para refrigerarlo, porque se calientan los circuitos, copón. Hostia, pero tú refrigeras el procesador y la memoria, pero no los puertos de acceso a la información, ni el teclado, ni el ratón. ¿Qué te dije de no preguntar? No, totalmente. Pero son cosas que esta película me hace venir a la cabeza y yo las tengo que poner aquí. Es todo muy, muy raro. Y nada, por terminar, que escucha, en cuanto lo salva, lo saca, dice, ay, qué bien, ya lo ha salvado. Lo primero que le dice el otro es, te había juzgado mal. Digo, vale, estamos a 30 segundos de que lo traicione otra vez. Y justo, 30 segundos, lo traiciona otra vez. O sea que la secuencia está muy bien, pero yo los tres acenticos esos se los tengo que poner. Porque con un poquito de esfuerzo, muy poquito, creo que era aún mucho, había mucho por mejorar. Se podría haber hecho un poquito más sólido todo. A mí una cosa que me hace gracia es que en otras películas también te explicaban lo que iban a hacer para infiltrarse. Hay que hacer no sé qué y superar una cámara que tiene no sé qué sensores que sirve para no sé cuánto. Y a veces te lo enseñaban. Porque algún empleado se metía en esa cámara y hacía saltar o activar de algún modo los sensores o las medidas de seguridad que había que sortear, por decirlo así. Y aquí se hace con una... lo vemos, o sea, se muestra gráficamente, no solamente... Porque en algunas pelis nos lo han dicho de palabra y tú dices, pues vale, no sé de qué están hablando. Y luego lo veías. Pero aquí lo ves porque te lo enseñan, pero en una especie de universo alternativo. Son proposiciones, ¿no? Porque en una de estas secuencias acaban pillando a Benji y le acaban deteniendo porque le han detenido, o sea, le han detectado que su lenguaje corporal no era el de nadie, que estuviera ahí registrado. y digamos que le detienen, ¿no? Entonces, no, pero no deja de ser una imagen falsa, es una figuración, es algo que no ocurre más que en la imaginación del propio Benji. Pero me hace gracia, me ha parecido un detalle muy jugoso porque hasta ese momento no nos habían enseñado un poco la infiltración de esta manera. Pero bueno, sí es verdad que aquí la cosa se queda en un momento de máxima tensión, primero porque Han está medio muerto y el tío se levanta en plan, pues estaba medio muerto pero ya estoy pa' boxear si hace falta. Ilsa se reúne ahí en la superficie con un grupo de motoristas del sindicato que han ido ahí, pues eso, para escoltarla hasta la base. Y ella también los va a traicionar a ellos. Porque monta en su moto, se pone ahí su traje de neopreno y su casco. Y les tumba todas las motos, con lo cual, bueno, le puede escapar. Ha ganado a lo mejor un minuto como mucho, pero sale de allí por patas. Han y Benji pillarán el BMW que había usado Benji para colarse en las instalaciones y se pondrán a perseguir a Ilsa ahí por todo Marruecos, por las escaleras del Fortín, bajándolas ahí los escalones con el coche, por vías peatonales ahí empedradas, callejones estrechísimos. Mientras en estos lances se van a cruzar con Bran y Luther, que han ido allí porque les han encontrado, entonces han pillado un jeep y están también intentando ir a salvarles. Entonces no sé, se cruzan y claro, los unos a lo suyo y estos por detrás. La persecución va a llevar a Han a tener que ir cargándose de uno en uno a todos estos moteros del sindicato mientras no pierde de vista a Ilsa. Y la persecución a mí me parece que es sensacional. Pero esta es la primera parte de la persecución, es decir, Han en coche con Benji. En un momento dado, mientras están ahí enfrentándose a uno de estos moteros ahí con una pistola que les está acribillando, pues Han tiene que irse marcha atrás, saltar un terraplén hasta una zona inferior, dar 14 vueltas de campana mínimo hasta que se queden boca abajo ahí tirados. Y claro, pues el motero este se acerca a ellos y parece que le va a rematar mientras ellos están boca abajo ahí en el coche destrozado. Y claro, es cuando aparece el jeep de Bran y le atropella al matón y se acabó. Sacan de ahí a los dos pobrecillos y como ven que Ilsa sigue siendo perseguida por el resto de los motoristas, pues Han deja atrás a sus colegas, pilla la moto del matón que acaban de cargarse y da pie a la segunda parte de la persecución, con Han ya en moto. Tom Cruise ahí a tope, sobre dos ruedas, sin casco, con sus gafas y viéndose que es el que hace todas estas maniobras, en algunos momentos incluso con la rodilla rozando el asfalto y bueno, de hecho se llega a tocarlo en algún momento que otro. Al final pasamos de la autopista y a una carretera de montaña. Y bueno, pues digamos que Han va cargándose a todos los motoristas hasta que solamente queda alcanzar a Ilsa, ya solamente queda ella. Y en un momento determinado, después de adelantar a varios vehículos, pues tuerce una curva y ella está en mitad de la carretera, camina para ponerse justo delante de ella en plan, o me arrollas, o te lanzas al arcén y te caes de la moto y al final pues Han opta por esta última. Después de haber dado varias vueltas por ahí con la moto y el rodando por el suelo, por la arena y tal, pues acaba ahí tirado, hecho una puta braga. Vaya día que ha llevado Han hoy, ¿eh? Y la otra, sí es verdad que le mira con lástima como diciendo, lo siento, ¿no? O sea, es curioso, con una sola mirada le dice, lo siento, no tenía más remedio, lo tenía que hacer. No me ha molado, pero tenía que hacerlo. Y se monta en su moto y se marcha de allí. Le ha quitado a todos los perseguidores, así que ella ya se puede marchar tan tranquilamente. Escenón de acción, a mí esto me flipa, sí, toda esta secuencia me vuelve muy muy loco. Y la verdad sea dicha, es cierto que algunos actores van por ahí en moto y demás y bueno, y usan ellos las motos y tal, pero es que aquí ves la velocidad que lleva el cabrón de Tom Cruise, con el aire ahí, digamos, moviéndole las mejillas así como si fuera un abuelo aquí, ¡ay, qué guapo eres, hijo mío! Y dices, macho, es que no va a 80 kilómetros por hora, es que va a todo trapo, es que va muy deprisa porque el viento está incidiendo en sus mejillas y se las lleva para atrás. No son estas secuencias que hacía Mel Gibson por ahí en los 80, que, bueno, tendrían su riesgo también, no digo yo que no, pero que tú veías que tampoco iba a mucha velocidad. Es que este cabrón va toda hostia. Bueno, ¿comentarios de la persecución? Yo creo que está muy bien todo en líneas generales. O sea, hay una parte incluso divertida, ¿no? Que es que el BMW, después de hacer un montón de perrerías por ahí en la persecución urbana, bajando por ese tramo en escaleras, con ellos saltando como si fueran teleñecos, está muy, está divertido, la persecución de las motos en la carretera también. No es lo más memorable que se ha hecho con coches y motos, bien de acuerdo. Pero esa sensación de que efectivamente es una persecución desesperada. También está el hecho de que Tom Cruise pues es Tom Cruise y tiene que llevar el coche y tiene que llevar la moto. Te transmite mucha fisicidad. Y la única pega que yo le encuentro a este tramo es la innoble camisa que le han puesto al chaval. Que eso es una cosa que yo me estaba viendo la película y digo, no puede haber sido moda esto nunca. Es una camisa bueno, como de piel de serpiente roja. Es horrorosa. Sí, es de lo peor que... Sí, sí. Pero si tú tienes una en tu armario, Jaime, ¿qué me estás contando? Tengo una de BBC Badger, que se parece sospechosamente a esa. Sí, que es mi camisa de festivales. Sí, sí, es un puñetero canteo, vamos. Me la trajo mi hermano de Tailandia. Ay, yo es que me has dejado loco con esto. Bueno, mi camisa de festivales. Ahí está. Camisa de festivales daltónicos. ¿Y cómo te ha ido en los festivales? A ver, no creo que sea el lugar para entrar en detalles. Pero siempre, he de decir que siempre en los festivales acabo recibiendo todo tipo de comentarios. En plan, hostia, mira la camisa, no sé qué. Pensaba que ibas a decir sin camisa. Digo, bueno, por lo menos. No. No, hombre, no. Pero ya te digo, sí, para bien en general. ¿Me estás diciendo que te vas al Viñarrock a ver al Fito y el Fito dice, por el amor de Dios, señor, apártese de eso? A Fito no, hombre, por favor. No me insulte, caballero. Bueno, taburete, quizás. pero bueno, hijo de puta. Oye, ¿la película Nación Secreta la habéis visto vosotros? Por ay, caso? Sí, es verdad, perdón. Perdón. A ver, yo, bueno, sí que iba a comentar que, joder, pero es que, de nuevo, yo no sé por qué Pajis tienes tantos problemillas con la película esta, porque a mí, o no le ves todas las virtudes que parece que tiene, porque a mí, de nuevo, me parece un escenón brutal, la verdad. De hecho, joder, a ver, lo que pasa es que no sé muy bien qué me ha pasado con esta película, pero me noto como muy entusiasta con ella. Igual ya digo que tiene que ver con que las anteriores películas, claro, me las vi todas de golpe y al final acabas un poco saturado de Misión Imposible, es inevitable. Y en esta la he enganchado con muchísimas ganas me ha parecido la leche. Y toda esta persecución, joder, creo que es un poco lo que decía Albert, ¿no? Que tiene una fisicidad, oh, Dios mío, absolutamente brutal lo de Tom Cruise. Sí que esperaba, o sea, esperaba realmente que tuviese más problemas en la persecución, porque como empieza todo este embrollo, pues recién salido prácticamente de la muerte y sin prácticamente, y parece que se cae un momento, bueno, no parece que se cae, de hecho, en el momento en el que salta por encima del capó del coche. Yo pensaba que iba a tener más problemas el tío a la hora de empezar a conducir y vamos a ver a un Hunt durante unos momentos bastante vulnerable. Pero bueno, que no sea así... Es que le han dado con el desfibrilador ese una descarguita y eso es mano de santo. Que, claro. Que te recuerdo que bueno, Daniel Craig en Casino Royale acabó ganando una partida ahí después de una movida sí. De estas, ¿eh? O sea que... En Misión Imposible 3 también le dieron con el desfibrilador. O sea, esto es una especie de greatest hits de toda la saga, ¿eh? Es verdad. Pero le dicen, es que has vuelto de la muerte, dice otra vez. No te creas que hay gran cosa al otro lado. Pero yo creo que eso es algo mágico. Son como las espinacas de Popeye o alguna cosa así, porque es que sales mejor que como entras en las cosas, ¿eh? Hostia. Hombre, desde luego James Bond sí que sale mil veces mejor. Se toma un martinaco nada más salir y listo. Sí, pero bueno, pues que no sé, que me... En fin, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Ah, sí, también muy, muy cuco el momento en el que Ilsa se baja de la moto para obligar a Hunt a que se baje él también, de alguna manera. Muy cuca está Ilsa. Sí, porque una sola mirada dice mucho. Esta actriz, de todas formas, aquí tanto aquí como en Dune y en otras... Bueno, y en la de Doctor Sueño, tío. Es que eso y en es Doctor que... Sueño, verdad, claro, bueno. No, pero que trabaja mucho con la mirada, ¿no? Sí. Sí, es cierto. También hay una peli por ahí de ciencia ficción con Jake Gyllenhaal, con un... No me acuerdo ahora del nombre, con un... Life. Esa, Life. Donde la peli, bueno, a mí no me parece gran cosa, pero los actores están todos muy bien. Y ella está tremenda. Bueno, está mejor ahí que en Reminiscence. Sí, la ahí, hizo con Hugh Jackman. Sí, sí, a mí me decepcionó mucho esa peli, fíjate. Sí, sí, sí. No está nadie muy aviado, aunque se diga. Bueno, luego vamos a ver precisamente a Ilsa, que entrega el pendrive a un oficial del MI6. Ah, bueno, es verdad. Que estoy aquí, yo sí que he visto la peli. Es cierto, nos habíamos olvidado de ti. Hombre, no, a ver, por alusión, vengo de abuelo gruñón, ¿eh? Igual Jaime tiene razón, pero por alusiones. Yo no vengo gruñón con esta peli ni vengo en plan crítico, pero sí que me estoy dando cuenta, y ahora, por lo que me ha dicho Jaime, me pongo a pensar por qué le exijo yo tanto a esta peli. Y le exijo tanto a esta peli, primero porque dentro de esta propia saga me parece que hay momentos mejores, y porque películas de, digamos, que son competencia directa, también creo que tienen momentos mejores. Entonces me veo la obligación de exigirle, porque creo que le exijo al que, esto como cuando eres profesor, le exiges al alumno que crees que puede llegar, ¿no? Esta secuencia de persecución, porque doble, primero de coche y luego de moto, ¿qué pegas se le pueden poner? Pocas. Si está rodado maravillosamente, te cortan una autovía 2 semanas allí en Marrakech, para que nada más que en el verano de 2014, para que esta gente haga lo que le dé la gana, y lo aprovechan, lo ruedan de maravilla, con planos súper amplios, viendo ahí 27 camiones, moticos, coches que van, que vienen, me cruzo, subo para arriba, para abajo, volteretas, vueltas de campana, lo que sea. Está todo muy bien rodado, no te digo yo que no, pero a mí en esta secuencia me falta implicación emocional, porque lo único que hay en juego es pues una persecución, y ya está. O sea, no, es perseguirse por perseguirse. Que esto podía haber durado 3 minutos y 27 y 52, pero es perseguirse por el mero hecho de perseguirse, bueno, porque es una película de acción. Perdona, pero ella tiene un pendrive donde está toda la misión. O sea, ella tiene la misión. Si la encuentras a ella, tienes la misión. Esto es perseguirse por perseguirse. Ya, y ya está, vale. Es un MacGuffin de primero de GB. Y a mí, entre que la motivación no es que sea la repera y que está bien sin más, porque insisto, hay películas competencia directa que lo hacen mucho mejor, pues la secuencia está bien, me gusta, me lo paso bien, que escucha, que yo no me aburro, y yo no estoy diciendo este tío no sabe rodar acción, este tío rueda la acción de maravilla. Pero pienso que, de nuevo, pienso que se podía haber hecho un poquito mejor, no puedo decir otra cosa. Y pero eso sí, la idea, ahí voy a coincidir con vosotros, la idea de bajar a esta chica, porque este tío que acaba de salir de la muerte literalmente, esquiva camiones, baja por las escaleras con un coche, hace, yo qué sé, mil perrerías, ha esquivado todo lo esquivable, balas, misiles, todo lo que tú quieras, pero a ella no la esquiva. O sea, ella la ve y se tiene que pegar el fostial, ¿no? Es como muy... Luego me diréis que no se va con ella y que no se consuman y todo lo que tú quieras. Pero escucha, más que tirar a Tom Cruise de la moto, porque te quedas atontado mirando a esta chica, yo creo que no se puede pedir más, ¿no? Si esto no es un interés romántico, al menos en primer grado, pues yo qué sé qué puede ser. En fin, la secuencia está bien y me lo paso bien, pero... Pero yo qué sé, de nuevo tengo que girarme hacia el guión y decir, pues hijo, podría ser, no sé, algún diálogo ingenioso, que hubiera algún giro que yo no me esperara dentro de estos 10 minutos de persecución. Pero es que no hay nada, es perseguirse por perseguirse. Y luego por el tema del product placement este dichoso que esta película llevaba muy a gala, todos los vehículos de los buenos son BMWs. Bueno, excepto el Land Rover, que llevan Brand y Stickel, y los malos llevan pues Audi, Mercedes, Land Rover o Chevrolet, ¿vale? Cosas que pasan. Y luego todas las motos son BMWs S1000RR, casi RRR, que ya habría sido la remera. Pero bueno, insisto. Que además tiene, es una moto cosas. Una moto que tiene un frontal súper raro, con, o sea, cada faro delantero tiene una forma. Es como si fueran dos motos ahí pegadas, uno redondo y el otro ahí como tipo hexagonal, que no sé, a mí nunca me ha parecido estético eso, pero ya parece que a mucha gente le molaba. De todas formas, esta decías tú que es la S1000RR, el modelo que hay ahora actualmente ya tiene los dos faros simétricos. ¿vale? Es que aquí esa asimetría rara, jo, es que a mí no me gusta nada, en serio, ¿eh? Es curioso. Que son los tiempos que corrían, es así, eso se puso de moda también en algunos coches y tal, y eso a mí también me parece horroroso, pero bueno, sí. De todas formas, nada, una simple, para que luego la gente, es que no es verdad, lo que llevan Luther y Bran no es un Land Rover, es un Jeep. ¿Qué dirás tú? ¿Es lo mismo, no? Pues no es lo mismo. No es lo mismo. Sí. It's not the same thing. Bueno, más comentarios. A mí hay una cosa que no me gusta. Es lo único que... La única pega. A mí me parece un escenón. Sí, sin miramientos. Pero hay una cosa que no me gusta y es cuando se pone a dar vueltas de campana el BMW ahí. Cuando se pega el tortazo de culo, que es digital. Eso no... Ahí no han tirado un coche de verdad. Y yo creo que podrían haber cogido un coche y lo podrían haber tirado de verdad. Lo que pasa es que puede que yendo de culo y que dé vueltas de campana de lateral es una cosa, y que dé vueltas de campana a lo largo, a todo lo largo que es el coche, debe ser más complicado. Y quizás no lo supieron hacer físicamente, o no lo quisieron hacer, o vete tú a saber qué. No, pero no, es que si lo hacen con un coche de verdad, Tom Cruise se quiere subir. Déjalo. Pues escucha, hay un plano del interior de vehículo que están los dos dando vueltas que yo... También levanté la ceja y dije, ¿estarán estos dos cabrones ahí dentro? Que algo he leído al respecto, pero no lo quiero decir a ciencia cierta, ¿eh? Pero se ve que alguna volteretica también dieron ellos ahí, para algo de eso. Bueno, pero puede ser un habitáculo, o sea, que lo hagan girar ellos y los actores, porque eso sí que se hace. Sí, claro. Eso sí que será una máquina, un robot o cualquier cosa de esas, una lavadora o lo que sea, así, industrial o cualquier cosa. Sí, pero a mí no, lo que no me hace gracia es precisamente eso, ¿no? El BMW digital, ahí dando vueltas. Me ha parecido de lo más cantoso, dentro de que todo lo demás es físico, lo ves y se nota. Cuando te meten un efecto especial, dentro de que en la autovía, cuando se meten entre medias de camiones y todo eso, se ve que alguna incorporación digital seguramente haya. Pero no se nota tanto como aquí, que es como... Es bueno. Que han pasado 8 años ya. Y se nota, esas cosas ya se notan. En su día seguramente nos la colaron, pero hoy no nos la cuelan. Pero a mí me envejece mejor esta que la persecución de Matrix Reloaded, que la vi no hace demasiado. Y ya se le nota mucho más el cartón que a esta, ¿eh? Eso te lo digo yo ya. Si seguimos con Nación Secreta, lo que vamos a ver aquí es, lo hemos dicho antes, Ilsa Faust se va a reunir con un oficial del MI6, es un personaje que entra nuevo, pero que luego a partir de aquí va a cobrar importancia, que es su jefe, es el jefe que tenía ella dentro de la inteligencia británica mientras ella estaba infiltrada. Le deja el pendrive ahí en el periódico que él tiene sobre el banco y le dice, oye, reincorpórame, que yo ya he cubierto mi cupo, o sea, yo ya todo lo que tenía que hacer ya lo he hecho. El problema es que él quiere que siga. Entonces dice, mira, este pendrive llévatelo y sigue dentro del sindicato, que tienes que seguir infiltrada y me tienes que decir más cosas. Claro, cuando ella se reúne con los demás, pues resulta que descubren que el pendrive está vacío, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Y ella dice, pero what the fuck, pero ¿qué es esto? Claro, el otro se cabrea, Lane dice, pero ¿esto qué es? Por favor. Claro, el problema es que Luther, por otra parte... Como Benji sí que hizo una copia, siempre hace copias de todo, su copia del pendrive resulta que es una caja roja. Es decir, lo que el gobierno británico utiliza para guardar sus secretos de Estado, y solamente se puede abrir utilizando la voz en código del primer ministro de turno, ¿vale? Que según se deduce podría ser el siguiente objetivo de Solomon Lane. Bueno, lo siguiente que vamos a ver va a ser una escena en el aeropuerto en el que Ilsa vuelve a estar en libertad. No sabemos a cuento de qué Lane la ha dejado en libertad después de que le haya fallado, pero el caso es que ahí está ella tan campante y todo el equipo del IMF está ahí esperándola. Ella piensa que Benji le ha dado un cambiazo, pero no es así. Así que rápidamente ella se da cuenta o deduce que el jefe del MI6 se la ha jugado, que debajo del periódico seguramente había un dispositivo de estos de borrado y le ha dejado el pendrive inservible. Así que ahora solamente la Fuerza Misión Imposible tiene el disco real. Allí alguien interferirá sus pinganillos en un momento puntual, les dejará nada, unos segundos fuera de juego ahí con un pitido muy intenso, que se va a aprovechar para que el matón principal de Lane, el doctor de los huesos este, secuestre a Benji y ella aproveche para escabullirse. Y se han quedado sin amigo. Luego Solomon Lane le llama por teléfono a Han y le propone el encargo de traerle el disco, la copia que ellos tengan, descodificada, en plan, nada de trucoto, que la metamos en el ordenata y esto ya tire. Y esta misma noche, sin historias, ¿eh? O Benji morirá. Y para hacerlo posible, pues claro, nuestros protagonistas tienen que ir a por el primer ministro inglés de cabeza y en tiempo récord, en solamente unas horas. Va a ser entonces cuando Bran telefone al jefe de la CIA. Aquí da la sensación de que, bueno, va a traicionar a sus amigos. Esa misma noche, pero claro, es que luego todo esto forma parte del plan. Esa misma noche se celebrará una subasta ahí en Londres, en una mansión, y Bran se reúne con el director Hanley de la CIA, que luego se piensa reunir con el jefe del MI6. De algún modo Bran le está poniendo en bandeja a Han, un poco porque está a punto de hacer una cosa que ya esto es excesivo. Y nada, el jefe del MI6, el tipo este que se la jugó a Ilsa, dice, ¿cómo? ¿Que el primer ministro corre peligro? ¡Ay, qué interesante es esto que me está diciendo usted! ¿Y quién es el que viene a por mí? Pues es el Han este, que es lo peor que hemos construido en Estados Unidos. Este tío es infalible. Bueno, ¿qué peligro corre su primer ministro? Vamos, una cosa espectacular. Y viene para acá. Así que nada, le piden al jefe del MI6 que se reúna con el primer ministro, que en cuanto le oye hablar todas estas historias dice, pero un momentito. Oye, el sindicato este del que está hablando los americanos, ¿no fue el proyecto este que tú me presentaste y que yo rechacé? ¿Un proyecto para fichar agentes de otras naciones despatriados para ponerlos al servicio de la corona y hacer misiones muy chungas? Claro, el jefe del MI6 ya llega un momento en el que dispara un dardo adormecedor al primer ministro, ¿vale? Le deja a Groggy ahí medio ahí, borracho, perdido, y entonces se quita la cabeza y resulta que en realidad ha sido Ethan Hunt durante todo este tiempo. Así que ahora le toman las huellas dactilares totalmente ahí a placer al primer ministro, que está drogado, y le instan para que diga el código y así desbloquear el pendrive. Claro, el director de la CIA mirando todo esto atónito diciendo, ¿pero qué hacen? Se van a enterar, ¿eh? Ojo. Bueno, el caso es que al final acaba llegando allí a la mansión el mismísimo jefe Adley del MI6, el auténtico, y en cuanto entra allí con la seguridad los dejan groguis a todos, y con la droga, pues así este señor, que ha sido el malo todo el rato, confiesa que sí, que es verdad que él mismo, creó al sindicato con el MI6 detrás. Lo que él no prevía es que Solomon Lane, lo fuera a usar en su contra y se lo fuera a chuchar toda la organización. Así que ha estado aprovechándose de Ilsa Faust para arrebatarle el control del sindicato y volver a ser el jefe de ese proyecto. Todo esto lo ve el director Hanley de la CIA y claro, como ve quiénes son los malos de verdad, podría seguirle el juego o no a Ethan Hunt y a los suyos, colgarse él la medalla, ¿vale? De que lo ha resuelto todo, que es la hipótesis que le propone Han que diga cuando lleguen las autoridades, y que ha sido él el que ha salvado al primer ministro, que además está totalmente por la labor ahí en su groguismo drogadil, y claro, que así se demostraría que el sindicato existe, cosa que ya ha quedado de manifiesto. Claro, él puede unirse a esta farsa y salvar la situación, o quizá qué. No hacerlo y provocar un conflicto internacional político. Bueno, el problema de este pendrive es que no contiene una lista de agentes del sindicato, como se ha sugerido al principio, sino los números de acceso a cuentas en divisas con valor de billones, con B, de libras, para usar a placer, seguramente en empresas jodidas, por parte del gobierno británico. Claro, Han destruye el pendrive como está mandado, este dinero no se va a usar así, y mucho menos para estos fines, y se reúne con Ilsa y Benji, que los tiene el sindicato, en una terraza y en una plaza poblada en mitad de la noche, pero bueno, digamos que en una zona ahí con mucho turismo y con mucha gente ahí en Londres. Solomon Lane habla a través de estos dos personajes, a través del comunicador, con lo cual Benji dice lo que Lane le está dictando en otro punto de la ciudad. Y de hecho tiene kilos y kilos de sentes, o sea que pueden explotar, ahí puede haber una explosión tremenda. Lane lo que quiere es el disco, y Han le dice, pues el disco lo he destruido, así que si quieres pactar, pacta conmigo, he memorizado todos los números de esas cuentas, así que si lo quieres, pacta conmigo, yo soy el pendrive. Claro, el otro empieza, ¿será un farol? ¿No será un farol? Bueno, en cierto modo todo lo que ha dicho es verdad, el pendrive lo ha destruido, eso es verdad, y si ha memorizado o no las cuentas, pues eso en lo que el espectador se queda con la duda. El caso es que Hannah, ahora que se ha convertido en indispensable para los planes de Lane, obliga a que libere a Benji, cosa que ocurre, pero Lane, la que no va a dejar que se vaya de aquí, es Ilsa, así que la quiere muerta, y cuando sus matones se preparan ahí para liarse a disparar, Han se interpone entre ellos como escudo humano, como él lo quiere vivo, su jefe, pues los otros ya no pueden disparar a placer, mientras ella pues se pone a acribillar a los demás, pasándose el arma entre los dos. Se cargan unos cuantos, al final salen corriendo ahí de la plaza, por las calles se pierden, se separan, Ilsa acaba por ahí teniendo un combate a cuchillo con el matón principal, este que se llamaba el Doctor de los Huesos, que al final acabará matando, mientras Han conduce a Lane hasta, bueno, por las calles hasta que le encuentra, lo lleva hasta un edificio ahí como en obras, se cuela ahí en una trampilla que parece que conduce hasta los conductos de mantenimiento, pero en cuanto Lane se mete ahí dentro de la, digamos que baja hacia abajo, resulta que le han dejado ahí encasillado en una jaula de cristal ahí antibala, no puede hacer nada. Le gasean, le atrapan, mientras él mira a Han ahí con cara de odio, en plan, me vengaré a futuro, que lo sepas, que esto me la guardo. Así que nada, este es el final, el malo ha sido atrapado, Ilsa Faust es libre y va a poder limpiar su nombre si quiere, ¿vale? Y ya solamente queda ver cómo ante la Cámara del Senado, tras meditarlo seriamente, el director Hanley de la CIA entra en este paripé, en la versión propuesta por Ethan Hunt, que se acaba convirtiendo en la versión oficial, en la que se supone que todo esto había sido orquestado por él para un elaborado plan de esto del Lex Luthor, para atrapar al sindicato y descubrirlo de verdad, y que el IMF, que había sido idea suya, hacerlo desaparecer, que ahora pues vuelva otra vez a formar parte del gobierno y que vuelva a funcionar como está mandado. Y bueno, pues digamos que aunque el plan es un poquito loco, al final pues acceden y la Cámara del Senado pues consiente todas estas peticiones. El director Hanley de la CIA pasa a formar parte de la Impossible Mission Force, de hecho en la siguiente película le veremos dentro del grupo, por decirlo así, y este es el final refinal de la película, una película que es más de giros, más de suspensillo, más de intriguilla, nos falta quizá la épica de otras pelis, pero bueno, así es como han decidido finiquitar esta película, donde ya habíamos tenido rock and roll, y ahora llegaba un poquito más el tema de espionajes, y de giros, y de sustos, y de el tema de la cara, y quién es el malo, y quién es el bueno, aunque yo, no es que me las dé de listo, pero ya desde la primera vez que vi esta peli, yo sabía que el jefe Adley este, el del MI6, era Tom Cruise con la cabeza puesta. Pero bueno, estos minutos finales, ya insisto, la parte más molona de la peli ya la hemos visto. De este último tercio, ¿qué me tenéis que decir, niños? Pues acaban recuperando uno de los gadgets favoritos de la serie, que son las máscaras. De hecho, el chiste recurrente ese de Benji, que el hombre quiere llevar una máscara y al final no puede, etcétera, etcétera. Aquí concentran, yo diría que pues la parte más dialogada, la parte más juguetona en cuanto a trama, y sí que efectivamente, siendo una buena escena toda la persecución por Londres, los combates, etcétera, etcétera, la trampa al villano, que está ingeniosa, sí que se encuentra a faltar un poquito acabar en algo un poco más gordo, ¿no? Tampoco se presta la saga a que hayan unas enormes peleas físicas y tiroteos y cosas así, yo creo que de forma muy, muy pensada, ¿no? Ya habían tenido tiroteos, por ejemplo, en la segunda, a cargo de John Woo, en la de JJ, y yo creo que es una decisión, digamos, coherente, ¿no? De decir, no, aquí no arreglamos las cosas a tiros, explosiones, con muertos por doquier, lo vamos a arreglar de otra manera. Me parece que sí que encuentras a faltar acabar con una escena de subidón. Un poquito mejor que, por ejemplo, que la del parking, en la última entrega. Pero por lo demás, como la película juega al giro, al contragiro, al esto, cómo van a arreglar el embrollo y tal, sigue siendo un muy buen cine de entretenimiento y lo que te muestran pues está tan bien rodado como el resto. Yo te iba a decir precisamente el ejemplo de la anterior película, de cómo termina con esa escena de parking y ese enfrentamiento físico tan, en fin, prácticamente vergonzante. O sea, para terminar una película así, casi prefiero que me la terminen de esta manera. Además, en todo momento ha quedado claro que este enemigo no es físico, sino que es intelectual. Entonces hay que jugar en base a esas reglas y, por tanto, el duelo tiene que acabar de esta manera, es decir, ganándole por el intelecto. También tengo que decir, no obstante, que por mucho que esto sea así, lo que también es cierto es que, primero, hay varios problemas, en realidad, con el final. Estrictamente, hay varios problemas. En el sentido de que, por un lado tenemos... el hecho de que no te crees en ningún momento que nadie vaya a traicionar a nadie y efectivamente yo también vi que Hunt era efectivamente el secretario, o sea, el secretario del MI6. Entonces, bueno, pues eso ya son un par de pequeñas ruedas de molino con las que tienes que comulgar, en el sentido de que sabes que no va a haber ningún tipo de sorpresa en esa dirección, pero bueno, pues tampoco pasa nada, no se le puede pedir más. De acuerdo, lo aceptamos. Pero lo que sí que me acaba de... Lo que no me termina de convencer del todo es cómo vencen a Solomon Lane. Porque, joder, pues es lo que hemos estado diciendo. Este tío ha destacado por ser el más listo. O sea, ha sobrepasado a Hunt en todo momento. Y justamente al final es el momento en el que descubren cómo vencerle. Bien, me parece bien que sea solamente al final que sepas cómo hacer eso. Pero es que al final el personaje solamente se acaba guiando por lo crematístico, o sea, por la pasta. ¿Realmente esto era lo único que quería, la pasta? Y en el momento en el que le quitas eso o le pones una correa a través de Hunt, ¿se truncan todos sus planes? No lo sé, me parece una resolución hasta cierto punto tan poco satisfactoria como la de la película anterior. Y es quizá para mí la parte más floja de la película. De la misma manera que la anterior, ya lo hemos dicho, por la amenaza física y por cómo termina la cosa, pues acaba resultando pobre. Aquí me parece que también acaba resultando pobre por lo intelectual. Y bueno, o sea, de lo demás, de cómo rescatan a Benji, de cómo consiguen pues evitar a todos los esbirros de Lane, bien, me parece todo que está correcto. Lo que tengo problemas es con lo otro, por desgracia. Bueno, pues no, se ve que no soy el único que ahora viene con el mazo. A ver, empiezo por las cosas buenas, que además cronológicamente van, digamos, antes, ¿vale? Me mola mucho la secuencia de Londres, por lo que os decía al principio de la grabación y del programa. Esta película se toma bastantes molestias en que la entendamos a ella. Me parece que es el personaje más trabajado, con diferencia, y en este momento se nota, ¿no? Esa reunión que tiene con su jefe del MI6, que a mí también me cantaba la careta de látex desde el minuto uno, porque además recuerda mucho la máscara que se utiliza, no sé si es en la película, ya las mezclo, en la 3 o en la 4, pero hay una máscara que se pone Hunt que es muy parecida a esta. Entonces lo ves y dices, tiene los mismos pómulos y la barbilla y tal, y ya parece que le pillas un poquillo el truquito, ¿no? Entonces, bueno, por ahí dices, uy, algo va a pasar aquí, pero vale. Me hace gracia también que esta película repite otra cosa de la anterior y que se empieza a convertir en un pequeño clásico, que es que Hunt y el personaje de Jeremy Renner siempre discuten ahí por el enfoque. Y sí que la película, tampoco me queda claro si me engaña o es que luego cambia de bando, porque parece que llama al jefe de la CIA y le dice, oye, esto lo vamos a hacer a mi manera, vente para acá, que el presidente corre peligro, yo te lo entrego y tal, y luego está como dentro del plan de Ethan Hunt. Entonces no sé si a mí esa discusión me lleva a creer que realmente tiene un punto de vista diferente, pero luego pliega filas. No sé si es que está contado regularcillo, que yo lo entiendo mal, o que me engaña tanto, tantísimo, que yo qué sé. Bueno, no lo sé, pero ahí está. Como el hecho de que discuta con Hunt y tengan puntos de vista diferentes, me parece bien, porque así no es todos somos soldaditos que hacemos lo que dice el chico guapo. Eso además le da personalidad a Renner y lo hace crecer como personaje, me parece bien. Aquí viene también el momento ese de cuando están en el aeropuerto. Tres opciones tienes: o destruimos esto, hacemos no sé qué, o te vienes conmigo y te pierdes por el mundo. Y uf, yo de verdad terminaría ahí la peli. Me parece también un así como he dicho que esta peli, cosas de guión, pues en algunos momentos le falta. Eso me gusta mucho porque es una manera muy elegante y muy sorprendente, en un punto en el que no te lo esperas nada, en el que ella, y además con gente delante, le está confesando claramente que algo le pica con este chico, ¿no? O sea, ya te pierdes, no te pierdes para un mes, te pierdes para toda la vida en las circunstancias en las que estáis. Y es una gran llamada de amor, un canto de sirena que cualquiera dice que no, ¿sabes? Pero bueno, me gusta eso. Otra sorpresita así que tiene el guión en este punto que me mola es la llamada del malo. Súper frío y súper cerebral. Por cierto, la gente, si no creo que no lo hemos comentado, si no ha visto esta peli en versión original, este tío tiene una voz y una forma de hablar que a mí me encantan. Es casi un robot, súper serio y súper frío, y creo que hace un buen trabajo, ¿no? Y esta llamada, diciéndole la misión y pidiendo que la acepte, que sea, al final es el clásico de Misión Imposible, que en esta película no habíamos tenido, ¿no? No habíamos tenido una misión asignada que había que aceptar. Pues me hace gracia que sea el malo quien la plante, ¿no? Me parece una buena idea. Entrando a la cena de gala, que por aquí vamos bien, digo, vale, estamos en Londres, una super cena de gala donde está el primer ministro, en un sitio importante, parece que se puede armar la de Dios ahí, ¿no? Me molan. Y viene de estas cosas que me gustan a mí, que ha pasado también en alguna otra peli, donde tenemos siete hilos ahí, siete personajes que no sabes cómo se van a entrelazar. Está el primer ministro, está el jefe de la CIA, el jefe del MI6, está Jeremy Renner, está Ilsa por ahí, está Hunt, y aparte están los que están fuera, ¿no? Pero dices, bueno, hay siete o ocho aquí que se van a y seguro que alguna sorpresa me guardan. Esto pinta bien. Pero una vez ya pasado el giro ese que habéis comentado también, de que el sindicato fue creado desde el propio gobierno y tal, pero ya a partir de aquí, todo eso que a mí me pintaba también de un final altísimo, pues la verdad es que se me queda un poco pequeño. Yo también esperaba más petardos y más cosas estallando y más escenas. No sé, parece que esperas una escena de acción de envergadura. Y vuelvo a lo mismo un poco que he dicho antes. Es que yo comparo con esta misma saga. Yo qué sé, hemos visto el tren bala aquel pasando por un túnel que explota y salta contra el helicóptero y no sé cuánto. O sea, hemos visto finales de saga en la anterior. Era un poco de chichinabo los porqués, pero no dejaba de haber unas cabezas nucleares ahí a punto de estallar contra una ciudad. Había como más salsa en el asunto. Y aquí, pues bueno, una carrerica por la ciudad que me parece inferior a otras. A ver cómo lo digo. Si tú vas a poner a Ethan Hunt a correr, tiene que ser para igualar o superar lo que ya he visto en películas anteriores. Si tú pones a Ethan Hunt a correr y corre menos y peor que en películas anteriores, pues yo no me puedo quedar satisfecho. Para mí eso no es un final a la altura, ¿no? Me llama también la atención el enfrentamiento físico de ella, que la hemos visto hacer unas llaves brutales en peleas anteriores. Y aquí con el cuchillo, yo no sé si yo lucharía mejor. O sea, no me parece ni siquiera una coreografía digna de película de Hollywood. Se me queda muy, muy, muy pobre. Y el enjaulado ese por sorpresa que le hacen sí que es ingenioso, y estoy de acuerdo en que a este había que derrotarlo con inteligencia más que con lo físico. Pero también me siento como que me han robado una escena de acción. No puedo evitarlo. Es muy bonito verlos a todos ahí a través del cristal y él los dispara a todos y no mata a ninguno. Muy poético que además acabe en una cabina con gas justo como empieza en la tienda de discos. Todo eso está muy bien. Pero a mí me falta chicha. Y os quiero recordar en este punto, que lo comenté al principio y no era porque sí, os recuerdo que se paró el rodaje de esta película para que reescribieran el final con el que no estaban satisfechos. Y hacen este. Que no sé si, claro, ya no tienes una gran ciudad en la que montar una secuencia de acción, ya no tienes un gran escenario, seguramente no tienes presupuesto y tienes que recurrir a, vamos a decir, a ingenio, pero creo que el ingenio no, pues está bien, pero ya está. Y con esto, pues nada, deseando pasar a la siguiente. Bueno, pues hemos llegado al final. O sea, me da la sensación, Rafa Pajis, que Nación Secreta no te mola. Me mola, pero tengo pegas. Yo es que a mí Fallout me gusta bastante más. Además, es que esta última vez que la he visto, se me iba los ojos a puntos en los que las veces anteriores que he visto esta película, pues no se me iban. Esta vez ha sido, no sé si, yo creo que ha sido por tener las otras tan frescas. Es que la misma comparación con películas de esta saga hace que esta no, además no hay palomas, ¿no? Yo, con lo bien que quedaban las palomas de John Boo y todo eso, a esta película le faltan muchas cosas. Un poco contrastando tu opinión, pues que quede la de Jaime, que a lo mejor, claro, pues él puede decir, lo puedes decir Jaime, si quieres. No, es que llevaba mucho tiempo sin ver Misión Imposible y esta me ha entrado muy bien. Vale, pero es que yo la he visto un montón de veces. Con atracón, sin atracón, con otras pelis de Misión Imposible. Y a mí sí me mola mucho. Entonces aquí ya el oyente puede ser de los tuyos, de los míos o de cualquier... Hay un tercer bando posible. Pero bueno, si es verdad que... Yo me aburro cero viendo esta peli. O sea, no me aburro nada, me lo paso muy bien. Solo es, pues eso... Un pelín de decepción, pero la peli es buena, buenísima. Pues bueno, para mí, la primera tiene, ya lo dijimos, la primera tiene su aquel y Misión Imposible 2, pues tiene lo que tiene. La 3 está bien, pero yo creo que con Protocolo Fantasma empezaba una nueva Misión Imposible, mucho mejor. Y para mí Nación Secreta, durante mucho tiempo, mi preferida. Así que... Ahora cada cual que elija lo que tenga que decir. Pero bueno, la siguiente parada ya sería Misión Imposible Fallout. Pero no en este momento. Chicos, un placer acostar con vosotros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazote. Un gusto como siempre. Un placer. Bueno, pues acabamos. Tenemos que ir cerrando este programa. La música con licencia Creative Commons que ha sonado por aquí y que además nos daban permiso para usarlo ahí expresamente. Pertenecía a Gregoire Lorme, Epic Soul Factory y Christoph Malinowski. Para contactar con el programa para los motivos que sean, orbitaendor@gmail.com sigue siendo la vía más idónea. Recordaros también que los martes hacemos estas transmisiones en directo en Twitch, Antonio Runa, todo seguido, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues ahí hablamos del episodio de la semana de The Last of Us. Y a partir de ahora ya, es decir, empezando por mañana mismo, también comentaremos los de The Mandalorian, que también ya se ha estrenado, van a ser los auténticos pascalodes, porque, en fin, Pedro Pascal es el auténtico protagonista. Obviamente, no son los especiales, y en los grandes especiales que hagamos de la órbita de Endor, tanto de The Last of Us, la serie, como de The Mandalorian, temporada 3, pues ahí ya diremos todas las cosas buenas, de verdad. Ahí los expertos en Star Wars sacarán todos los datos que hay que sacar. Pero estos programas van a ser más ligeritos y, bueno, van a ser más, pues eso, lo que están siendo. Pequeñas conversaciones casi de cervecería entre un grupito de amigos hablando de sus cositas, ¿vale? Así que no os lo deberíais perder. Luego ya sabéis que todo eso lo subimos en formato podcast la misma semana, pero con unos días de retraso. Así que de momento, los martes a las 22 horas, hora española, peninsular, ya sabéis lo que tenéis. Y vuelvo a insistir, yo ya tengo el primer ejemplar que ha salido de la imprenta de la chica gris, ha quedado estupendo, ha quedado estupenda la novela que me ha publicado Minotauro, son 560 páginas, ¿vale? O sea, es un libro en condiciones, ¿vale? Esto es un libro en condiciones y tiene buena pinta, yo creo que le va a gustar a todo aquel que la compre, que deberíais ser todos y cada uno de los oyentes de LODE. Y como está en preventa y sale a la venta el día 15 de marzo, pues nada, o una cosa o la otra deberíais hacer. Así que sin más dilación, gente, por cierto, para toda la gente de Madrid, lo voy diciendo ya, toda la gente que viváis en Madrid, ojito, el viernes 17 de marzo, ¿vale? En el centro de Madrid, lo más seguro que en la nueva tienda de Generación X, va a haber ahí un evento. un evento de presentación de esta novela y espero que venga todo el mundo que pueda. Vale, tenemos que reventar el sitio, lo que es, no se puede entrar, aquí no se puede. Hombre, esperemos que no sea para tanto, pero me gustaría. Luego al final, como viene poca gente, porque es así, esto lo escucha mucha gente, pero luego parece que el poder de convocatoria del programa no es tanto, ¿no? El Loder, por norma general, suele ser, bueno, va lo suyo. Me gusta escuchar el programa, pero luego eso de moverse, ir a los eventos, ir a los sitios, parece que no gusta tanto. No sois tantos los que lo hacéis, a ver si sois un poquito más. Venga, y os animáis. Ya os iré comentando cositas. De hecho, la semana que viene lo explicaré más largo y más tendido, ¿de acuerdo? Pero va a ser una oportunidad guay ahí para estar con los colegas. Van a venir varios compañeros del equipo, así que va a ser una fiestecilla Loder ahí, molona. Sin más dilación, un abrazote. La órbita de la órbita de la órbita.